Eras una vez una hormiga que se levantaba todas las mañanas muy trempanito. Eras una vez una hormiga que se levantaba por todas las mañanas muy trempanito. Ese es un corazón de una niña dentro de su madre, que forma parte del primer Festival Mundial de las Músicas Minúsculas. Hola a todos, hormiguitas. Y ese corazoncito ya va latiendo dentro de la tripita de doña Leticia Ortiz, porque hay un nuevo vástago, ¿se dice así, Juan Herrera? Sí, pero lo que no estoy muy seguro de que vástago sí, pero lo o vástaga. No muy... vástaga, pero no estoy seguro es que la princesa Leticia tenga tripita. Bueno, no sé. Todavía no, es muy pronto. Tendrá seno real, por ejemplo. Ah. Tendrá, digo yo, será otra cosa. Otra tripita cosa. No es. Sí, eso es para el pueblo, ya. Claro, no es lo mismo. Pero para tripa llana, el la seno la... materno, sí. Real. Ya. Digo es yo. Diferente. Claro. Bueno, pero estarás contento. Hombre, ¿qué digo yo? Sobre todo mi pierna derecha. Es que, vamos, el resto del cuerpo mío es republicano. Pero sí. Tengo una pierna derecha. Muy buena. Ha sido oír esto. Y es que se me ha puesto a dar brincos como si estuviera bailando la jota. Bueno, la tuve que atar a la pata de la cama porque es que estuve a punto de romper la lámpara. Lo normal. Te veo yo muy... Esa pata derecha siempre ha sido muy monárquica. Claro, es que lo que tiene. Es que tengo una uña ahí. Que tengo incluso una corona ahí. Sí, en la uña va del dedo gordo. Lo he visto. Claro, es una cosa que me tiene dividido. Pues claro, digo yo, ¿por qué será esto? ¿Por qué está este fenómeno cuadrúpedo que tengo yo? No sé si ya lo has previsto, pero vas a oír hablar de este asunto. A tu pierna derecha le va a dar una alegría tremenda y a tu cuerpo republicano, al resto, quiero decir, le va a dar menos, porque esta va a ser una noticia, si exceptuamos lo de Endesa, la OPA, y ahora que ha salido otra en medio, hay una cosa... Bueno, ya, pero vamos, lo que me preocupa es que Jaime Peñafiel viene a visitar mi pierna derecha. ¿Qué dices? Te lo digo. La coge en sus brazos y empieza a acariciarla. Por lo visto, Peñafiel está, vamos, que no cabe en sí de gozo. Bueno, pero me deja flipar. Va a escribir otro libro esta semana. No te digo más. Bueno, vamos a por todo este asunto del hormiguero que ya lo abrimos. Son las 7:02. Hoy es martes 26 de septiembre de 2006. Una fecha que se va a recordar por lo del embarazo, por lo de la OPA sobre la OPA y porque además se cumple lo del veranillo de San Miguel. Que es otra cosa. Ese sí que es si un temazo. No lo dicen los del tiempo, revientan. Ese sí que es un temazo. Eso sí. No habrá santo que quieran más los del tiempo que este. Santa Bárbara por aquello de las tormentas y San Miguel, que tiene un veranillo que viene cuando le sale a él de ahí. Porque este año ha venido de repente y dice, bueno, ¿y este veranillo ahora de repente? Bueno, pues sí, ya estaban los grandes almacenes haciendo su agosto, diciendo, ahora vamos a empezar a vender jersey, chubasqueros, botas catiuscas. ¿Pero qué me dices? Cayeron unas gotitas de nada, ¿sí? Y ahora viene San Miguel otra vez con el torraero. Bueno, o sea, vamos a tener en las próximas horas solamente un poquito de nubes por la parte de arriba, por el norte, por Asturias, claro. País Vasco, Pirineos. Claro, fíjate tú cómo estará la cosa, de tranquila y de calmada, que ayer salieron los hombres del tiempo para dar el tiempo de pasado mañana. Porque ellos dicen, en plan agorero, que pasado mañana ya viene el invierno, vamos, sí, que viene ya tiempo, a llover. Eso es evidente y lo hemos demostrado ya durante bastante tiempo, que a los del tiempo lo que les gusta son las malas cosas. Sí, la lluvia, los truenos, la nieve, está el puerto el viento, de San Glorio, que no habla nadie de él desde hace ya meses. Bueno, y vamos con las noticias de este martes. Resulta que ahora hay un nuevo jugador en lo de la OPA, que nos interesa muchísimo por decir algo. Es decir, importante es, otra cosa es que nos interese. Claro. Es muy importante económicamente, hay muchos miles de millones pues y muchos juegos de poder. Nosotros no entendemos de esto, Pablo, pero los que saben dicen que esto es muy importante porque hay que tener un campeón nacional de la energía. Consideran la energía sector estratégico por aquello de que en un caso de crisis que hubiera, si tú eres dueño de la energía de tu país, pues puedes controlar la situación. Claro, si estás en mano de operadores extranjeros o foráneos que pudieran tener otros intereses, pues la seguridad nacional podría incluso peligrar. Bueno, pues a los alemanes ya sabéis esta historia cómo iba, ¿no? Ahora a los alemanes le sale un nuevo competidor que es Acciona, esto es la familia Entrecanales, detrás está el Banco de Santander, detrás podría estar... el gobierno o no? Pues hombre, a lo mejor el gobierno le ha dicho a los de... sobre todo a Botín. Porque, sí, vamos a ver, Pablo, entre canales está Pedro J. Ramírez, que no tiene un canal. Es así, o sea, no tiene un canal. O sea, él no lo tiene. Entonces, entre canales, ¿quién hay ahí? Pues hay una serie de gente que está entre canales. Sí. Pero ¿quién le da la orden entre canales? Pues a lo mejor, como dice aquí, el gigante bancario, el Banco de Santander, mira, Central Hispano. Que es el que está ahí debajo poniendo el dinerario. Y ya sabéis que estamos hablando de que han comprado el 10% por un total de 3.400 millones de euros. Ajá. El 10%. A mí es que me marea esta... Yo, cuando empiezan a hablar de euros y empiezan a hablar ya de más de un millón de euros, yo ya, a mí un ojo se me tuerce. Pues sí. Entonces, ya no lo entiendo, pero hay gente que tiene 3.400 millones de euros. Lo cierto es que dice aquí la gente esta, que esta operación ha pillado de sorpresa a E.ON como a Gas Natural. El gobierno asegura que también desconocía estas intenciones. Vamos, de hecho, Rubalcaba ha dicho, pero ¿cómo posible? ¿Qué dice? Pero ¿cómo ha sido posible fenómeno? O sea, no sabía ninguno nada. Ha pillado por sorpresa. No, claro. Un giro inesperado. Sí. Hoy viene toda la prensa así. Claro. Es que, es un poco, decir, que nacimos todos ayer y no nos damos cuenta de la actualidad. Bueno, somos toláis. Los toláis somos. Sí, y luego tenemos el asunto de el artículo 57 de la Constitución que dice que... el gobierno y la Casa Real. Cuéntame todo eso. Pues nada, se trata de la reforma de la Constitución para ver si el heredero de la corona de España, en caso de que el príncipe Felipe no quisiera, no pudiera o ya dejara de reinar, pues ¿quién iba a suceder al príncipe Felipe? Largo me lo fiáis, amigo Sancho, porque delante tenemos ya a la princesa Leonor. Pero hay quien dice, agoreros, que dicen que si naciera o naciese un varón, podría haber fuerzas oscuras, tal vez, que dijeran que el varón tenía preeminencia por aquello de no reformar la Constitución. Pero bueno, ya sabemos todos... Botín. El Banco de Santander. E.ON podría salir y decir, no, estoy de acuerdo. Ah. Pero como hay un consenso constitucional ya, en que el sentido de que habría que reformar la Constitución para que pudiera ser el heredero el primero en orden natural, no en el orden de varón, pues en este caso la princesa Leonor parece que tendría asegurado el consenso. Ajá. Pero bueno, esto de Pablo, esto no tiene importancia ninguna. No, lo que tiene importancia, perdona que te lo diga, y me voy a cabrear a las 7:07, cabrearé, es que la Casa Real ha anunciado el embarazo mediante un mensaje de móvil, pero serán de pueblo. Bueno, la verdad pero es que... Pero no. Esto es monárquico, esto es real. Yo la verdad es que creo que debería haber... Una carroza, pues un neón, Peñafiel tocando la trompeta. Eso es, el acordeón. Peñafiel tocando el acordeón con las tetas al aire. Hombre, me parece mucho para Peñafiel. Así con el peligro de que cuando cierra el acordeón se coja... Peñafiel es un caballero, va siempre de traje y siempre lleva un pañuelo en el bolsillito. Bueno, y luego tenemos ya el capítulo de sucesos, y esta noche se han producido de nuevo violentos disturbios cerca de la frontera entre Ceuta y Marruecos. Bueno, parece ser que ha sido detenido un supuesto homicida de Shahila, que es aquella niña de 7 años que murió degollada el pasado sábado. Los familiares del presunto asesino han salido en su defensa y ha habido unas hostilidades allí. Bueno, y tenemos también que la Xunta de Galicia investiga la muerte de otro menor, en este caso un niño de 2 años que ha muerto de hambre. Bueno, eso es una historia horrible, porque además no es solo el niño ha muerto, pero su hermana también, y parece que la madre estaban en un estado prácticamente de desnutrición. El padre, naturalmente, no sabe, no contesta, pero vamos, desde luego algo sabe de esto. ¿Y continúan los actos de violencia callejera en Euskadi? Pues sí, bueno, la presión de la caleborroca, ya sabéis, estos días están siendo pues muy tensos, después de las historias estas. Por un lado están los del Partido Popular diciendo al gobierno que debe romper estas conversaciones, por otro lado el gobierno que dice que las lleva bien encauzada, que lo que está ocurriendo es una cosa que estaba dentro de lo previsto, pero por otro lado pues el mundo abertzale está apretando las tuercas. Son las 7:08 de la mañana, estamos en No Somos Nadie, esto es M80, y sobre el 11M la Audiencia Nacional ha confirmado que no hay pruebas que vinculen a ETA con los atentados de Madrid. No, bueno, no solo ha dicho eso, ha dicho que no hay ninguna posibilidad, que lo que estalló fue goma 2, eco, y que no hay ninguna duda al respecto. Pero vamos, seguramente dentro de poco nos enteraremos que en casa de Maroto había allí una especie de pócima, ginseng. Una pócima, ginseng, que podría tener una conexión con una mosca que fue vista en una casa. Ya. Bueno, y tenemos al presidente de honor de los populares, José María Aznar, que ha concedido esta noche una entrevista a la televisión portuguesa. Sí, la verdad es que esto es una cosa estupenda, porque el señor Aznar se está haciendo una campaña a sí mismo, reivindicando el derecho de que se le pida, digamos, perdón por haber haber invadido España los árabes, etcétera, etcétera. Está el hombre muy subido en su papel. Pero lo que me gusta más, Pablo, es que aparece por aquí el yerno de Aznar. Sí. Del que hace mucho que no oíamos hablar. El yerno de Aznar ha declarado ante la Fiscalía de Roma, Alejandro Agaja, compareció ante el juez como testigo en relación con la causa abierta contra el empresario Stefano Ricucci por la compraventa de acciones del grupo editorial Riccioli, del famoso periódico Corriere de la Sera. Amigo, amigo. O sea que, fijaos que, decía, este Agaj, ¿dónde estará? ¿Qué claro. dedicará su tiempo? Hay que ver qué conexiones tiene la gente tan extraña. Es luego, que este fue contratado por Berlusconi. Sí, me acuerdo. Amigo de Aznar, le dijo, colócame por ahí a mi hija, que necesita yo que gane un sueldo. Y entonces está por allí, y parece que algún asunto no era muy claro. Bueno, y tenemos una última noticia que tiene que ver con lo deportivo, y muy chunga. Le amputan la pierna derecha al futbolista Darío Silva. Sí, Darío Silva jugó en el Español y en el Sevilla, era uno calvo, luego dejó su pelo y se lo tiñó de color, digamos, butano. Pero bueno, la verdad es que este era un jugador muy carismático, un jugador de mucho carácter, y es una tristeza que un atleta pues pierda una de sus piernas. Es una tristeza que la pierda cualquiera. Está en coma inducido, se supone que va a salvar la vida, pero la pierna no. ¿Ha sido un accidente de tráfico o hubo otro con otro futbolista? Iba otro también, futbolista, pero bueno, el otro ha salido ileso, pero este hombre no. Ajá. Son las 7 y 10 minutos de la mañana. Por la boca muere el pez. Víctimas del casting de OT. ¿Se puede cantar? Sí, se puede, se viene a cantar aquí, sí. Vaya, vaya, oh, vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, oh, oh, oh, oh, oh, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya, oh, oh, oh, vaya, vaya. Oh, oh. Vaya, vaya. ¡Oh, mierda! Vaya, vaya. Dígame. Hola, Pepe, soy yo. Te llamo para contarte el pack Mega 20 de Yastel. ¿Y por qué me llamas al móvil para eso? Porque con la oferta más grande jamás contada, llamar a móviles es gratis. ¡Ah! Llega el pack Mega 20 de Yastel. Por solo 20 euros al mes, ADSL hasta 20 megas. Llamadas nacionales, llamadas a móviles y Yastel y a televisión de regalo hasta fin de año. Infórmate. Yastel. Llama gratis al 1510. En Nueva York, en Londres, en Ámsterdam y también en Mieres saben que con ING Direct puedes conseguir más por tu dinero. Hazte cliente tú también de nuestro banco y benefíciate ya de las ventajas de ING Direct y del nuevo depósito a un mes al 7% TAI sin límite de cantidad. Llama ya al 901 20 22 60. 901 20 22 60. Carlos cambia, Carlos repara. José Luis Merchan, técnico especialista de Carglass Fuenlabrada. El otro día vino un cliente que llevaba tiempo con un impacto en su parabrisas. Pasando por un bache, ¡crack! El impacto se transformó en una grieta irreparable. Y justo antes de marcharse de fin de semana, actuó de la mejor forma. Llamó a Carglass y consiguió una cita. Tenemos más de 100.000 parabrisas para todas las marcas y modelos. Y gracias a nuestros acuerdos con las aseguradoras, en la mayoría de los casos no tendrá que pagar nada. A mi cliente le salvamos el fin de semana. Me dijo, en Carglass soy lo más rápido. Carglass cambia, Carglass repara. El cristal de su automóvil más seguro con Carglass. 902-20-70-10. Recuerde, 902-20-70-10. Levántate cada mañana con No Somos Nadie. En N80 Radio. Con Pablo Moto. Thank you.

los 70, 80 y 90. Son las 7 y 26, hormiguita arriba, ¡vamos! Bueno, un juez italiano ha obligado a una mujer a devolver a su exnovio los juguetes sexuales que le había regalado. La policía tuvo que presentarse en su casa en una cosa que se conoce como la Operación Pepino. Dicen que... Perdón. Dicen que esa chica tenía allí casi un chef shop. Entre las cosas incautadas, se comenta, es un rumor, que se encontró un perro untado en nocilla, bueno, una marioneta de Pinocho, ¿sí?, y una aspiradora con un plátano atascado. Es que había tragado muchos da años. Mucha rabia. No, la verdad es que da mucha rabia que el ex se quede con algo tuyo. Sí. O sea, aunque sea una idiotez, a lo mejor se queda, yo qué sé, con tus pantuflas, ¿vale? Sí, y tú estás en tu casa, amargado. Porque te imaginas a su nuevo novio, a Rufus, con ellas puestas corriendo en pelotas por la casa diciendo ¡ay, qué zapatillas! ¡Ay, qué zapatillas! No te quepa duda, ¿eh? Eso lo hacemos, nos da mucho gusto. Da rabia. Sí. Es que ellas son malas. No somos malas, nos han dibujado así. Claro, esas son las zapatillas de Manolo. ¡Qué fuerte! Mira cómo se le salía la uña del dedo gordo. ¿Cómo huelen? Están lavadas. Él tenía durezas, tú no, Cari. Hoy os pedimos que nos digáis qué tontería se quedó tu ex que te dio mucha rabia. Escribe NSN seguido de un espacio y el mensaje al 7600. Qué gusto da hacer esto. No, ahora ya no es el 7600, ¿o sí? No, es el 7640. Ah, vale. Es que todo cambia, Pablo. Todo cambia. 7640, perdón. 7640. En fin, se quedó tu vinilo de Miliki, tu ex, y ahora tienes que escuchar Hola Don Pepito en MP3. El día que te dejó tu novio se llevó todos los mandos a distancia de tu casa, que esa es buena. ¡Qué buena! Que esa es buena. Esa sí es buena, sí. Se quedó con tu colección de mariposas secas y bajaste al chino y estaban en un plato muy raro. Mándanos mensaje, Mi cómic. Que me devuelva mi cómic. Imperio Romano. Séneca, tú que eres tan listo, ¿quién ha incendiado Roma? ¡Hombre, Nerón! Pues, algún pirómano. ¿Y ese pirómano será cristiano? Nerón, ese pirómano podría ser incluso romano. ¿Un pirómano romano? ¿Y estará muy lejos de aquí? Nerón, esa pregunta me huele a chamusquina. Te huele a chamusquina. El que lo huele debajo lo tiene. Has sido tú. Son las 7:30 y me voy a cortar las penas. Séneca, me lees el pensamiento. Llega el tiempo con Marrón. Buenos días, bueno, pues viene el panorama más atascado que Galindo en una piscina de bola, Pablo. Y es que hoy seguiremos con tiempo muy tranquilo, el llamado veranillo de San Miguel por todo el país, con tan solo algún intervalo nuboso en el norte que nos dejará algún chubasco en Galicia, Asturias, Cantabria y los Pirineos. En el resto tendremos cielos despejados y soleados. En cuanto al viento, soplará moderado a fuerte en Girona, Baleares, el Valle del Ebro y las zonas altas de Canarias. Y las temperaturas seguirán como Paula Vázquez bailando el limbo rock después de lo de las costillas, bastante cómodas, subiendo las máximas en todas las comunidades, incluida Baleares y Canarias. Bueno, estas son las noticias de este martes 26 de septiembre. Resulta, bueno, los indiscutibles protagonistas de las portadas de este martes, a pesar de lo de la OPA y lo de Acciona, que ahora después os contaré, son los príncipes de Asturias, que ayer por la tarde anunciaban que iban a ser padres la próxima primavera. En realidad, el anuncio lo hizo la Casa Real de una forma muy discreta, dice la prensa, por SMS. ¿Como la otra vez? Sí, como la otra vez. En Bruselas. Voy a tener otro, firmado Papi Chulo. En casi todas las primeras vemos la misma foto, la de la mirada cómplice que se echaron ayer don Felipe y doña Leticia durante la recepción del presidente portugués en el Palacio de la Zarzuela. Sí, es una mirada. Solo yo sabía lo que habían hecho. ¡Qué cómplices! Cariño, otra vez hemos acertado. Bien, en fin, vamos con los titulares. Los príncipes de Asturias esperan su segundo hijo para principios de mayo, dice ABC. ¡Qué largo se nos va a hacer! El País cuenta que los príncipes volverán a ser padres en mayo. En fin. Ya verás cómo es antes. Por eso Leticia estaba tan gordita. Yo creo que va a ser antes. Claro. Ayer en el telediario de Telemadrid decían, sí, hemos notado que la princesa iba más suelta vestida. Oye, yo digo que va a ser antes porque un mes es muy poco para decirlo. Lo que pasa es que lo hacen para despistar, para que no esté luego todo el mundo en la puerta del hospital en ¡ay, Leonor! ¡Ay, Leonor! Un mes antes. Claro. Pero yo creo que va a ser antes. Vamos a hacer dos archivos. El de ahí de... ¡Ay, Leonor! No, ahí está el Brasa. Ya está componiendo la siguiente. ¡Ay, Leonor! ¡Ay, Leonor! Toda España te brinda su corazón. ¡Ay, Leonor! Ahora está componiendo. Soy Mariano y Leonor va a tener un hermano. Está ya que, en ello. La canción duraba igual que el Tubular Bells. En sí. Fin, poco a poco se van cumpliendo los pronósticos que hizo don Felipe el día de la famosa pedida de mano. Los periodistas le preguntaban por cuántos hijos iban a tener y dijo esto. Bueno, eso no lo podemos decir del todo, ¿no? Pero bueno, la intención es que quizá por encima de dos y por debajo de cinco. Anda. Oye, pero Leticia ha entendido que estaba hablando de niños y no de otra cosa, porque esa voz... Ayer el rey en la cena que dieron al presidente de Portugal estaba exultante, estaba muy contento, un nieto más en palacio, ya van ocho, dijo, con ocho basta, con ocho basta, oye. ¿Qué tal todo? Comprenderéis que al hablar de alegría en este día, no puedo dejar de referirme a la gran ilusión con que la reina y yo, así como toda mi familia, hemos acogido la muy feliz noticia del próximo nacimiento del segundo hijo de los príncipes de Asturias. Bueno, y la otra gran noticia de la jornada, la que va a dar que hablar mucho también en las tertulias de este martes, es el nuevo giro que ha dado el tema de la OPA de Endesa. El grupo Acciona se ha hecho con el 10% de la eléctrica y tiene intención de aumentar sus títulos para hacerse con el control de la compañía. Esto bloquearía a los alemanes. ¿Qué opina Damián al respecto? Me parece que es un campeón nacional Acciona y que ha venido a salvar a España. Muy bien. Y dice el gobierno que no tiene nada que ver. Sí, que no se ha enterado de que nada. Que no se ha enterado de nada. Oye, que pero no... es verdad que está mucho mejor que lo tenga una empresa española. Desde luego. ¿Qué español que eres? Esto da energía. Un día hay un apagón y ¿qué hacemos? Se quedan los alemanes con luz y nosotros no. El Mundo dice, los entrecanales, esto es la familia, compran el 10% de Endesa a 32 euros para frenar a E.ON. En ABC leemos, Acciona compra un 10% de Endesa por sorpresa, porque así les quedaba en rima, Endesa por sorpresa, y frena la OPA de la alemana E.ON. también en El País, La Razón, La Vanguardia y el periódico de Cataluña, que explica un poquito más. Dice: la familia Entre Canales dinamita la batalla por el control de Endesa y asegura que los constructores permiten que la compañía siga en manos españolas. No tan rápido, claro, no tan rápido. De todas formas, ya Zapatero creo que le van a dar un varapalo en Europa por las condiciones que puso. Sí, sí, pero eso da igual, eso se les olvida luego. Está acostumbrado ya, últimamente no hacen más que darnos varapalos en Europa. Y aquí hemos tenido una lucha de medallas muy interesante, así como oculta. El gobierno ha dicho que estudiará la subida del 0,7% del IRPF de la asignación en la casilla de otros fines sociales para las ONGs. Bueno, la cosa es que López Aguilar, el ministro de Justicia, dice que sí. Dicen, sí, sí, a las ONGs sí, sí, también les van a dar esto. Y luego sale Caldera y dice... No tan rápido, Aguilar. Porque, claro, porque el que tiene que decidirlo soy yo, no tú. El que se coloca la medallita tengo que ser yo. No vais a ver en qué momento, cómo se muerde la lengua Caldera, porque claro, esto es del ministerio de Caldera. El que afloja la panoja es Caldera. Y va el de Justicia y le roba la medalla por la derecha y se la lleva él. ¡Qué fuerte! Y por eso ha pasado lo que ha pasado. Y ahora ya sabéis las entrelíneas y escuchamos lo que ha pasado. El mecanismo de elevación de la cuota de la contribución al 0,7% se va a extender igualmente a las organizaciones no gubernamentales que cumplan fines de interés social. Eso lo tiene que estudiar el gobierno, ¿vale? No puedo decirle más. ¿Vale, Fernando? Vale. Y luego tenemos a José María Aznar, ya sabéis, el amigo de los niños, que sigue defendiendo la tesis del choque de civilizaciones, de la guerra del Islam radical y occidente, y que le tienen que pedir perdón los musulmanes por haber conquistado España. ¿Pero todos uno por uno? Hoy le vamos a hacer un rap, hombre. Vale. Hoy le vamos a hacer un rap. Así ha hablado esta noche Aznar en una radio portuguesa. El terrorismo islámico ha declarado la guerra al mundo árabe y ha declarado la guerra a Occidente. Si nos queremos enterar, nos podemos enterar. Y si queremos mirar para otro lado, podemos mirar para otro lado. Yo creo que pueden pasar dos cosas cuando se está en una confrontación de este tipo o cuando a uno le declaran la guerra. Y es luchar y ganarla o no luchar y perderla. También ha dicho que él lo hizo la tregua con ETA porque no le dio la gana. Sí, la pasión. Sí. Lo he visto. No le dio la gana, no quiso. ¿Por qué no me dio la gana? Mira. Está hecho un... Para eso mandaba, ¿eh? Y punti. A ver. Son las 7:38. Vamos a animarnos un poquito, Rachel. Bueno, pues para animarnos, nada mejor que ese casting de Operación Triunfo, que no tendría que terminar nunca, jamás. Uno más que entra en nuestra Academia de los Grajos Mañaneros. Este que ha hecho esta versión tan guay de La Flaca, que mira qué letra más variada. Y más bonita. Por un beso de La Flaca, yo daría lo que fuera. Por un beso de La Flaca, yo daría lo que fuera. Por un beso de La Flaca, yo daría lo que fuera. ¿Y cómo sigue? Por un beso de La Flaca, yo daría lo que fuera. Por un beso de La Flaca, yo daría lo que fuera. Por un beso de La Flaca, yo daría lo que fuera. Por un beso de La Flaca, yo daría lo que fuera. Pues gracias. Tenía otro tema preparado, por si lo tenían otra vez. La flaca de Bartolo. La flauta de Bartolo con un agujero. Y placa solo. De calamaro, que tú hacías placa. Yo me clave, placa. Bueno. Placa. Son las 7:39 de la mañana. Ya vamos a por el SMS. Hoy os hemos pedido cosas que te quitó tu ex, que se quedó tu ex cuando te separaste y te dio mucha rabia. Pues, por ejemplo, dice aquí uno un puzzle de 3.000 piezas. Dice, me faltaban unas 1.000 por poner. Oye, que se está acabando. Es peor llevarte una pieza o dos. Eso es psicológico. Eso ataca psicológicamente. Dice, me devolvió una mesa de Ikea y se quedó con los tornillos. ¡Qué maldad! Pero te encaja igual, Te encaja igual. Sí, de todas maneras, los tornillos de Ikea son de plastilina. Siempre sobra. Tampoco pasa nada. Ahora no hay otros iguales, no los encuentras. Eso no la monta jamás. Y de mi exnovia se quedó en el bolso con la carátula del CD del coche y tuve que comprarme otro CD. Joroba también, ese. Oye, qué tía. Y Gabriel dice, se quedó su propio iPod que antes me había prestado indefinidamente. Vamos, que se fue con la música a otra parte. Ves que me ha redondeado. Qué poeta, Y antes dimos la idea de

hablamos reventando. Hombre, es que se descubrió en esta época. Esto es cuando se descubrió el sintetizador y decidieron tocar todas las teclas de todos los efectos. No paraban. Ya se ha tomado el 7-Up. Son las 7:46, tengo que contaros una cosa. Hoy es martes. Sí. Entonces hoy hay estreno CSI Las Vegas, la sexta temporada, vuelve en Grison. ¡La sexta! ¿Sí? ¡Madre mía! Wow. Sí, sí, sí. Está Grison ya gordo como una cebolla. No, vuelve a estar delgado, ¿no? A Vegas otra vez. Vuelve Grison, vuelve... Tiene trastornos alimenticios. Vuelve Catherine, vuelve el resto del equipo con nuevos casos en AXN. En AXN que se estrena adelantándose a la televisión en abierto y en absoluta primicia la sexta temporada de CSI. El mulachicho. A ver si se enrollan ya la rubia y el negro. Está Grison ya como una... ¿Hay algo más importante que tu salud? El País te acerca la guía de la salud de la prestigiosa Clínica Mayo para que cuides de ti y de los tuyos. Una obra especializada donde aclarar dudas e interpretar los síntomas más comunes para mejorar el bienestar de toda la familia. Cada lunes, martes y miércoles una nueva entrega por solo un euro con El País. 8.900 euros. Este es el precio del nuevo Ibiza si lo financias con SEAT Credit. Sí, sí, 8.900 euros. Y para completar las buenas noticias, solo por venir a cualquier concesionario, te invitamos a la gira de la Oreja de Van Gogh. Oferta para vehículos financiados con SEAT Credit. Nuevo Ibiza. Ya estás perdido. From This Moment On es el último y esperado álbum de Diana Krall. Un magnífico trabajo donde no falta el swing, los standards y las big bands. From This Moment On, de la pianista y vocalista Diana Krall. Llévatelo. Lo encontrarás en tu espacio de música. El Corte Inglés. Con la hipoteca naranja de ING Direct, la felicidad invade las calles. ¡Hipoteca naranja! La hipoteca naranja baja aún más su precio. Euribor más 0,33, 3,94% TAE, si domicilias tu nómina y contratas nuestro seguro de hogar. Y sin comisiones. Llama al 901 20 22 60, 901 20 22 60 o entra en ingdirect.es. ING Direct, tu otro banco y el de mucha gente en todo el mundo. No somos nadie. Con Pablo Motos. Llegan las verdades como puños, Juan Herrera. La verdad de hoy es vistosa y carnavalesca. El disfraz está por todas partes, señores y señoras. Sí, las espinacas son sanísimas. Todos los médicos lo dicen. Tienen hierro, vitaminas por un tubo y además tienen fibra. El problema es que no hay quien se las coma. ¿Por qué? Porque las espinacas saben a hierba y si te las comes te tiras 3 días cagando verde. Que es un desasosiego. Te vuelves y dices, ¿qué habrá pasado por aquí? ¿Esto qué es? Y claro, lo lógico es porque las espinacas tiñen todo lo que pillan. Por eso contrataron a Popeye, a ver si de alguna manera podían coger a los niños, que son unos incautos, y se las comían. Pero de eso nada. Los niños siguen con la suya y cuando le das espinacas dicen que si quieres arroz Catalina. Entonces las espinacas decidieron disfrazarse. Espinacas a la catalana, pas con pasas y piñones, espinacas con bechamel, canalones rellenos de espinaca, ñoquis rellenos de espinaca, y así en este repertorio de disfraces las verdes espinacas han conseguido que de vez en cuando algún despistado pique y se las coma. Pero no solo las espinacas se disfrazan, no. Las truchas también lo hacen. La trucha es un pez con aspecto de pez y con sabor a cieno. Claro, tú le ves ahí, tumbado en el plato, con ese ojo que te está mirando y dices... Claro, si es que esto, por un lado, si le ataco la cabeza malo, pero es que en la tripa tiene que estar relleno de espinas. ¿Quién se come esto? Porque a la gente no nos engañemos, el pescado no le gusta. Lo que le gusta es el pescado que no se lo parece. Por ejemplo, eso que tiene forma así cuadrada, dice, bueno, esto puede ser incluso una zanahoria. Pero claro, el pescado que te está mirando, eso acojona muchísimo. Y entonces viene el problema. ¿Qué hace la trucha para sobrevivir? Pues rellenarse de cosas. Por ejemplo, se mete un chaleco de jamón o de panceta a ver si puede colar. La gente, lógicamente, no traga y dice, vamos a ver, la trucha te conozco, te voy a abrir la tripa, me voy a comer el chaleco y tú te vas de vuelta a la cocina a ver si te dan una vueltecita por allí. Y es que, efectivamente, el disfraz a veces funciona y a veces no. Pero fijaos en la cantidad de cosas que hay que tratan de sobrevivir disfrazándose. Por ejemplo, Hacienda. ¡Potó, potó! No somos nadie. Y por fin llega el pincho de tortilla con Laura Llopis. Y empezamos con uno de nuestros iconos, Paris Hilton, que ha estado en la fiesta de la cerveza y la salchicha de Múnich. Porque ella, allá donde hay una salchicha, allá que va Paris Hilton, porque lo ha confesado. Viciosilla, viciosilla. Qué fácil el chiste, perdona, porque sea una mujer así ligerita, que no hay que criticar. ¿Ligerita? Ligerita, de, porque pesa muy poco. Bueno, la cuestión es que se ha puesto el traje regional de la zona, de Alemania, el traje este de comedora de salchichas. Sí. Y de Bávara. Se lo quita, ¿no? Por supuesto, confeccionado por una diseñadora. Hombre, no, claro. Se ha puesto el que hacen allí, ¿no? Estaría bueno. He tenido un déjà vu. Si no es de diseñadora, le pica el traje. Que es que ¿os habéis fijado que la fiesta de la cerveza coincide con el veranillo de San Miguel? Qué bien pensada está la campaña publicitaria. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Bueno, nosotros no hemos podido estar allí, pero... También con el Ramadán. ¿Eh? Estamos con el corazón. Y Leticia cumple su cometido, el de ser madre, que para eso, pues, se casó con el príncipe. Sí, está contratada para eso. La cuestión es que, si lo miramos bien, vamos, han esperado lo mínimo, porque después de una cesárea se aconseja esperar seis meses hasta quedarse de nuevo embarazada, es lo que dice el periódico de Cataluña Hoy. Y la verdad es que si Leticia está apenas de 2 meses embarazada, ¿sí? La infanta Leonor en octubre cumple un año. La cuestión es que después de los 6 meses apenas han dejado como 2 meses ahí o 3 para volver a intentar. Pues tenían ya ganillas. Vamos, no, estaban ahí, que sí, ven para acá, que tal. Ahí está el príncipe corriendo por los pasillos de palacio y le dice no. Que todavía no hemos llegado a los 6 meses. Vestido de alemanes. Como tísicos. Bueno. Por favor, Laura. A ver. No. Es tan fácil. Sigamos. Bueno, y ya sabéis que a la triste ha impuesto tendencia. Los chicos se están dejando bigote y cerilla. A buenas horas ya. Es verdad, antes nadie. El que no llevaba, pues ahora se la está dejando, como Fernando Alonso, aquí lo tenéis, ha vuelto con bigote y perilla. Ya estás. ¿Qué? No, pero no con perilla. ¿Qué parece? No, le sienta bien, a mí me parece. Está bien, está bien, no. Yo no lo he visto. No, porque la atacaba. No, eso ha sido Raquel del Rosario que le ha dicho, ay, me gusta mucho. Está mono, ¿eh? A la triste, ¿por qué no te dejas? La influencia femenina, Sigamos. Bueno, y a los que estáis tomando el café ahora y estáis soplando el café, deciros que no sirve de nada. No sirve de nada, lo dicen los científicos. Soplar el café no enfría el café. Toda la vida haciendo el tonto. Yo lo cambio de taza. Luego, eso sí, muy bien. Sí, toda la vida quemándote el paladar, pues no, el calor solo se disipa a través del cristal o a través de la loza de la taza. Así que lo cambias de taza o le pones un chorro de agua y acabas antes. Hombre, no. Pero es que si lo cambias ensucia, si lo hay que lavar y eso. Claro, pues nada. Mucho mejor quemarte el paladar. Quemarte el paladar. Prefiero, Que trabajar un poquito, hijo. Y bueno, estos días es noticia el 0,7 que se va a llevar la Iglesia. El Estado va a dejar de pasarles parte de esa ayuda graciosa que les daba el Estado. Se llama así, ayuda graciosa. Sí, ayuda graciosa. Pues van a dejar de pasarles y ahora cobrarán se llevarán el 0,7 que el contribuyente quiera poner en esa casilla. Y bueno, pues también dice el periódico de Cataluña Hoy que la Iglesia dejará de percibir, tendrá que pagar 30 millones al año en concepto de IVA, porque hasta ahora la Iglesia no pagaba IVA. No solo eso, tampoco pagaba IBI. Bueno, no pagaba IVA y ahora el Europa le obliga, no es porque... Ni UVA, tampoco, la UVA tampoco. Le obliga a pagar el IVA, pero ¿y el dinero negro del cepillo? ¿Qué va a pasar con ese dinero negro del cepillo? No, pero ¿sabes lo que pasa? Que no pagaban IBI porque eran edificios religiosos y a veces lo que hacían era colar a lo mejor un parking... Como edificio religioso. Bueno, también se puede rezar. Hombre, es edificio religioso. Dios está en todas partes. Y que para encontrar el coche a veces hay que repetir la Dios. Hay que pagar el IBI. Como todos somos hermanos. Postura. Postura sexual es realmente innovadora. Oh. Hoy, la noche en blanco de Madrid. Dile a tu novia que hoy es la noche blanca, donde verá colas interminables. Además, en la noche blanca está todo abierto. Por ejemplo, el jardín botánico, donde están los matojos. También está abierto el museo Thyssen-Bornemisza de Picha, donde puedes... Se llama

Vete volando. Me pido, vampiro, que es un chiste de los mañanos. Desde luego. ¡Eres un pato de sabiduría! ¡Qué va! Aquí comienza la segunda hora de No Somos Nadie. Ha muerto el público, ha muerto el público. ¿Este público de dónde es? ¿Pasa? Es de Valencia, de Parla y de Madrid. ¿De dónde más? Están en la Parla. A ver, vamos a hacer... Que se manifiesten. Sí, muy bien, ahora ya se han despertado. De Barcelona. Vamos a ver, solo vosotros. Solo vosotros. Comienza la segunda hora de No Somos Nadie. La mitad siguen igual, de cera. Los han traído del Museo de Cera. Ah, este es el himno del público. El público dormido. Vamos. Bueno, ¿por dónde va la cosa? Ah, lo del veranillo de San Miguel, que lo dicen siempre los del tiempo, ¿sabéis? De momento vamos a tener buen tiempo. Durante las próximas horas también. Solamente va a haber un poquito de nubes por la zona de arriba, por la parte del Cantábrico. Un poquito los Pirineos, en fin. Pero va a hacer veranillo de San Miguel, buenas temperaturas y calorcete. Así es que, bueno, pues aprovechando lo de San Miguel, nos tomaremos una cerveza. Sí, bueno, cualquier excusa buena. Le va, triunfa. La verdad es que cualquier excusa, vale. Ahora mismo ya me... Fíjate que... Ya te apetece. Llámame cuando... borracho, si quieres, pero... No, si yo me voy a ir contigo. Yo me tomaría una caña ya. Y yo. Y una gambeta. Con un pincho tortilla. La una noticia del día... Sin duda, a pesar de que dicen que es la económica, la noticia emocional del día es que Leticia está embarazada. Perdona, pero claramente lo ha hecho para ganar peso para la pasarela Cibeles. No, gramillos. Este es el corazoncito de Paula dentro todavía de su madre cuando hizo la música minúscula, que ganó la primera edición. Pues un corazoncito así parecido igual, aunque sea más de sangre azul, está en este momento ya dentro del... Llámale X Borbón y Ortiz. Ah, muy bien. Bueno, a ver si es chico y hay polémica. Sería lo suyo. Eso es lo que te gustaría a ti, ¿no? Hombre, bueno, yo estoy a favor. No hay polémica, se va a cambiar la constitución. Hay que recordar que, bueno, se van cumpliendo los pronósticos que hizo don Felipe, que parece más metódico de la cuenta. ¿Os acordáis del día de la pedida de mano? Ya ves. Los periodistas le preguntaron y dijo esto. Bueno, eso no lo podemos decir del todo, ¿no? Pero bueno, la intención es que quizá por encima de 2 y por debajo de 5. ¡Ay, ha tosido! Y ayer el rey en la cena que dieron al presidente de Portugal, que al final ha venido el hombre y no le han hecho caso. Porque... es verdad, vaya mal rollo. Alguien sobra. Todo el mundo pasa. El presidente de Portugal, a ver si vende una toalla. Pero a ver, perdona, si entre eso y que el tercio de los portugueses se quieren hacer españoles, claro, pero es que pobre... les pasa siempre, porque en la foto de las Azores estaba Durao Barroso y todo el mundo pasó de él. Bueno, la cosa es que anoche estaba vestido de la cena y no hacía caso nadie, estaba todo el mundo. Que está embarazada, que está. Y al final el rey, en vez de decirle algo al presidente de Portugal, dijo esto. Comprenderéis que al hablar de alegría en este día, no puedo dejar de referirme a la gran ilusión con que la reina y yo, así como toda mi familia, hemos acogido la muy feliz noticia del próximo nacimiento del segundo hijo de los príncipes de Asturias. Bien, esta es la noticia. Después tenemos otra, y es que se ha producido un giro en la mayor de las guerras empresariales de los últimos tiempos conocidas en nuestro país, la que se libra por el control de la energía, el control de Endesa, la primera eléctrica española. Bueno, pues hay un nuevo jugador. ¡Ah! Han aparecido los de Acciona. Y han dado un vuelco inesperado a la puja. Bueno, ayudados por el Banco de Santander, sí. Les han metido mucha paz. El respaldo es del Banco de Santander. Voy a seguir hablando chino, me parece. Desde que has presentado lo del rey, estás así. Yo esta sí que me emociona, de verdad. Lo de Leonor, no, pero esta. Oye, que nos lo cuente Damián, por favor. Ay, ¿por qué te emociona tanto? Pues porque han venido a salvar un poco España, ¿no? Que sí. Estaba en quiebra con Odeón. Pero bueno, es que te pareces a Bono. Bueno, todo esto tiene que ver con la familia Entre Canales. Lo voy a intentar explicar para que se entienda. La cosa es que los de Entre Canales han pagado el 10% de Endesa. Bueno, que son a 32 eurazos la acción ahí. Sí, 3.400 millones de euros que les ha prestado el Banco de Santander. Entonces, las consecuencias son lo siguiente. O sea, las consecuencias de esta operación son que con el 25% que llegaría a poseer Acciona más el 10% que ya tiene Caja Madrid, habría un bloqueo español a los alemanes. Y el Banco Santander tiene un piquillo también, un 5, ¿eh? No nos moverán. O sea que entonces ya la cosa se quedaría en España y el control de la energía pues quedaría aquí. Sigo hablando ¿Pero chino. ¿Pero qué te pasa en la lengua? No, a ver si viene Acciona y compra Mallorca también y la recuperamos. Me he hecho chino, en fin. El control del Banco Santander. Voy a ponerme los auriculares, perdonad, que no sé qué me pasa. No, ponte la lengua. Seguimos con la noticia del día. Operación Endesa, opa, tal. Pablo Moto. Bueno, más noticias. La Xunta de Galicia investiga la muerte, es un suceso chungo, de otro menor, en este caso un niño de 2 años, que ha perdido la vida por inanición, de hambre. Un niño muerto de hambre en la provincia de Pontevedra. Y su hermano ingresado, por lo mismo. Sí, sí, también en estado bastante grave. Y continúan los actos de violencia callejera en Euskadi. Esta noche se han quemado contenedores y un cajero automático en el barrio de Sanchón. Sanchón. Sinchán. No estoy fino hoy, El veranillo de San Miguel está llegando. No trabajes tanto, Moto. Sí, lo que me faltaba, ya ponen por ahí que tengo sueño. Eso te pasa por ponerte del revés. Bueno, sobre el 11M hay una noticia importante. La Audiencia Nacional ha confirmado que no hay pruebas que vinculen ETA con los atentados de Madrid. El tribunal ha confirmado que el auto del juez Juan del Olmo, que autoriza el procesamiento de 29 implicados en estos ataques, deja confirmado que el explosivo de los atentados era goma 2 eco, lo que echa por tierra todas las teorías conspiratorias. Bueno, hasta... O sea, que ya nadie va a hablar de esto, sí, ¿quieres decir? Bueno, una vez resuelto el caso de lo del 11M, podemos seguir. Sí, sí. Después de 2 minutos ya veréis cómo aparece otra noticia de otro lado. Ahora están todavía con el ácido bórico, que estaba investigándolo bien, porque sí, bueno. Por lo visto sí que sirve para, no sé, dicen ellos que sirven para no sé qué. Y Schwarzenegger ha firmado una ley que protege a los animales del calor. Parece que después de esto le han puesto por fin el aire acondicionado en el despacho. En fin. Tengo también una de sucesos que tiene que ver con un accidente de tráfico. Le han amputado la pierna derecha al futbolista Darío Silva, que se encuentra en coma tras sufrir ese accidente de tráfico. Pobre. Darío está en coma farmacológico, presenta varias fracturas, entre ellas una en el cráneo y otra especialmente grave al estar abierta la parte de la pierna fina. Le han amputado una pierna y de momento todavía está en coma. Estas son las noticias más importantes del día y ahora nos acercamos al madrugón. A lo realmente importante del día, que es el casting de OT, que es lo que alegra nuestros corazones. Ayer hubo otra vez limpieza, hubo algunos que ya no van a entrar en la academia, pero a cambio entran en No Somos Nadie. Y aquí tenemos a lo que es el autor de una canción que tiene solo una letra. Antes de seguir. Sí. ¿Has manipulado algo? No, lo juro, está no, tal cual estaba, o sea, lo juro. No, yo lo vi entero el casting porque no me lo pierdo y fue así. No he hecho nada, esta vez no, Pablo, en serio. Vale. O sea, que esto es así. Ha sucedido así. Esto es así. Por un beso de la flaca, yo daría lo que fuera. Por un beso de la flaca, yo daría lo que fuera. Por un beso de la flaca, yo daría lo que fuera. ¿Y cómo sigue? Por un beso de la flaca, yo daría lo que fuera. Por un beso de la flaca, yo daría lo que fuera. Por un beso de la flaca, yo daría lo que fuera. Por un beso de la flaca, yo daría lo que fuera. Vale, pues gracias. ¡Fuera! ¡Daría lo que fuera! Muy bien. 8:09. En un instante, el rap de Aznar, que ha pedido que... los musulmanes nos pidan perdón. Me gusta. Me gusta mucho. Le pidan perdón a él. A él. A Pepe Mari. Ah, y luego la batalla del tabaco. Hay nuevo capítulo. Ay, madre. Es inevitable pagar el seguro del coche, pero con Línea Directa el seguro te costará menos y tendrás un servicio rápido, cómodo y eficaz. Solo tienes que llamar y pedir presupuesto. Así de fácil. Con Línea Directa duele menos. Llama ya y contrátalo. 902-123-010. 902-123-010. ¿Y el postre de la casa qué tiene? Uy, pues eso lleva 2 plátanos flambeados acompañado por 3 bolas de helados, todo cubierto de nata chantilly, topping de chocolate, lo que es el típico pijama. Pues el mío que sea light. Señorita, es que... esto no es Renault Ocasión. Llévate un Megane Grand Tour DCI seminuevo de 100 caballos con climatizador y radio CD por 13.500 euros y una financiación excepcional. Renault Ocasión, porque tú es que lo quieres todo. ING Direct ha crecido mucho en 7 años. ¿Sabes por qué? Muy simple.

detox for your brands, overdose of Christmas, I'm give it up for Lance. My friends are all so cynical, we refuse to keep the faith. We all enjoy the madness, cause we know we're gonna fade away. Éxitos de los 70, 80 y 90. ¡Anímate, hormiguita! ¡Anímate, hormiguita! ¡Que no somos nadie! ¡Yo papio modo! Ese ánimo, vamos. Las 8 y 22, estos no somos nadie en M80. Sí. Se está rompiendo el sample. Efectivamente, esto ya no va a los chuches. No, bueno, sale. Las declaraciones del Papa sobre Mahoma levantaron la ira de los musulmanes. El Papa ha pedido perdón varias veces. Y Aznar, de repente, aparece por ahí, por la remanguille. Y ha avivado la hoguera. ¡El pollonero! ¡El pollonero! ¡Echar rollitos a la hoguera! Ha dicho esto, fíjate bien. Es muy interesante porque cuando mucha gente en el mundo musulmán ha pedido al Papa que se disculpe en su conferencia, yo no he oído a ningún musulmán pedirme disculpas a mí por conquistar España y mantenerla durante 8 siglos. Nunca. Para mí la Alianza de Civilizaciones es una estupidez. ¿Qué significa Alianza de Civilizaciones? ¿Que la Unión Europea y Estados Unidos se alíen con el régimen ayatolá? Yo apoyo a Fernando e Isabel. Es que es el de martes y 13 ya, ¿no? Oye, pero que bien habla inglés ya. Very well. No veas. Very well. Como que suelto está. Bueno, vamos con el rap. Aznar llama a ocupas a los musulmanes. Ayatola, no me toques la pirona. Oye, sí. ¿La sé? ¿Viste? A mí por sorry. José Mari dijo en Washington que los musulmanes me pidan perdón. Tuvieron 8 siglos España ocupada para hacer esa birria de la Alhambra de Granada. José Mari dijo, me mola a mí que la Queen Isabel echara a Boabdil. Boabdil el chico con su turbante se fue llorando como Bustamante. Mire usted, señor Moro, discúlpese. Un SMS me pueden mandar que ponga perdón, espacio Aznar. José Mari dijo en Washington que los musulmanes me pidan perdón. Haré con Bush las cruzadas cristianas. Seguidme, Mariano, Acebes, Zaplana. José Mari, menuda perra, quiere estar con los moros en guerra. Lleva una armadura fenomenal, se la ha hecho Ana con papel albal. Mire usted, señor Moro, discúlpese. Un SMS me puede mandar que ponga perdón, espacio Aznar. José Mari dijo, pedidme perdón por 8 siglos de depravación. Bueno, haz el favor de no cortarme, que estoy haciendo una de mis imitaciones. Vámonos. Vamos. José Mari dijo pedirme perdón por 8 siglos de depravación, pues no quería ese moro infiel que se lavara la reina Isabel. José Mari dijo en USA, yo soy fan de la Queen Isabel. Nunca se cambió de camisation, echó a los moros con su oliscation. Mire usted, señor moro,

A la mustia se dice decimosexto. De eso nada mala testa, se dice 16. Es evidente, Benedicto decimosexto. Que no mala testa, el papa quiere ser 16. ¡Sácate espada, bellaco, y defiéndete! Cuando quieras, contigo no necesito la espada, me basta con este mondadientes. ¡Ya, qué hora es! Las 8:31 de la mañana, ¡muere! Un momento, mala testa, no tan deprisa. O ya pinchan hueso. Vaya por Dios. Buenos días. Bueno, Pablo, pues hoy de nuevo... Bueno, no sé si pedirle al público de hoy que cante esta canción. No lo sé, les veo demasiado activos. Creo que han venido dopados. Es que os voy a contar lo que pasa. Es que hay público que le decimos gritar más y se siguen quedando igual. Venga, vamos ahora a hacer otra prueba. Ahora todo. ¿Vale? Vamos a ponerlo. ¿Vosotros? Son vergonzosos. Yo creo que tienen que ir al casting de OT, están a la altura. Están ahí. Marrón, están el tiempo. Están el tiempo. Pues nada, hoy de nuevo hacemos el tiempo poético, pero hoy lo hacemos especialmente dedicado a la noticia del día. El nuevo embarazo de Leticia Ortiz y el príncipe Felipe. Ay. No han acabado de criar a Leonor y ya viene otro churumbel, Pablo. Ahora tendrán el doble de biberones, el doble de pañales. Leticia tendrá que comprarse otra vez ropa premamá en Zara Niños. Lo de siempre. Y es que a este paso van a tener que poner un desplegable en el libro de familia de la Casa Real, porque es que ya no entran en las fotos. Es verdad. Ya apiñados todos. Hay mucha gente. Oye, que tendrán que apretarse el cinturón, que ya dos niños son mucho gasto. Es verdad, con lo mal que andan. Bueno, así que hoy hacemos el tiempo poético dedicado a la noticia del día, que es el embarazo de la familia real. Y para ello, Valdi, ponme una música poética. Hoy veranillo de San Miguel. Hace un sol que es un flipe. Viene el solazo más potente que las gónadas del príncipe Felipe. Solo verás en el norte algún chubasco perdido. Leticia parece embarazada a un chupachús invertido. En el resto ni una nube. Así que tienes que estar... Espérate. En el resto ni una nube. Así que tienes que estar... Más contento que Miliki prestando ropa a Marichalar. El viento azota al noreste. Allí va a soplar muy duro. Es más peligroso que Froilán en un campeonato de valetudo. Y las temperaturas siguen subiendo. No hay ni una variación gocha. Hay menos cambios que en el rey hablando con una pinza en la tocha. Hasta ahí. Muy bonito, muy bonito. Pequeño regalo para sus majestades, sus pies, su servidor, su siervo. Oye, qué momento más cultureta de este programa. Sí, pues ¿eh? Muy bonito. Por cierto, que el tiempo nada, ¿no? No, la verdad es que nada, efectivamente, no hay ninguna variación. Solazo por todo el país, solo algunas nubes en el norte, que pueden dejar algún chubasco esporádico, pero solo eso. Y suben las temperaturas, el veranillo creo de San Miguel. Creo que el viernes vuelven a bajar. Bueno. Está muy contento Marrón, además, porque como esta noche es martes, quiere decir que AXN estrena la sexta temporada de CSI Las Vegas. Vuelve Grissom, vuelve Catherine, vuelve el resto del equipo con nuevos casos. Se está poniendo gordo, creo que debería moverse más. Se queda todo el rato en el laboratorio y se está poniendo gocho. Guapo, guapo, guapo. Esta noche en AXN, CSI Las Vegas. La hipoteca naranja de ING Direct baja aún más su precio. Euribor más 0,33, 3,94% TAI, si domicilias tu nómina y contratas nuestro seguro de hogar. Llama al 901-2022-60. Hermano, a veces nostálgico, te acuerdas de tu infancia, de tu Spectrum. Horas y horas esperando para jugar a los marcianitos. No veas, qué peñazo. Ahora con Yacom tienes ADSL 20 mega más llamada 24 horas y llamada móvil por solo 29,95. ¡Aleluya, los marcianitos! ¡Aleluya, Yacom! El más allá está más cerca. Yacom, 902-902-902. Grupo Deutsche Telekom. 8.900 euros. Este es el precio del nuevo Ibiza si lo financias con Seat Credit. Sí, sí, 8.900 euros. Y para completar las buenas noticias, solo por venir a cualquier concesionario, te invitamos a la gira de la oreja de Van Gogh. Oferta para vehículos financiados con Seat Credit. Nuevo Ibiza. Ya estás perdido. ¡Vaya piernas largas! ¡A que quedan bien! Son los leggings de Green Coast y solo cuestan 7,90 euros. ¿Y tú sigues con el aire militar, veo? ¿No son totales estos pantalones de camuflaje? Pues la verdad es que sí. ¡Mola tu estilo! Solo 39,90 euros. Son Green Coast también. Piernas largas y chicos con estilo. Para empezar bien. El otoño. Green Coast. Te lo pruebas. ¿Te gusta? Te lo llevas. Solo en la planta joven del Corte Inglés. Este es un comunicado dirigido a toda la población. Si algún ciudadano o ciudadana se cruza con un mono vestido de astronauta que va en un polo rojo, no es que necesite ir al psiquiatra. O quizás sí, pero no por lo del mono. Lo que debe hacer es acudir a las autoridades más próximas. Volkswagen Polo Match con Climatic y radio CD MP3 desde 10.900 euros. Lo ves, lo quieres. No somos nadie con Pablo Motos. Son las 8 y 37 minutos de la mañana. Self Trade Bank, el especialista en inversión del grupo Société Générale, te ofrece el zumo de periódicos. Tenemos por aquí fotos del rey, de la princesa Leticia, del príncipe, que es mucho más alto, evidentemente, esa mirada desde arriba, una mirada de, pues eso, como del águila culebrera, porque está por encima, está sobrevolando. Pero sin embargo yo me quedo con la foto de Benedicto XVI saludando a un moro con turbante. Porque claro, esta foto es muy interesante. Dice El Mundo, Benedicto XVI celebra una minicumbre con 22 representantes de países islámicos. Digo yo, si Benedicto XVI se ha hecho fotos hasta con un tricornio de la Guardia Civil, ¿por qué no se hace una foto ya con un turbante? Claro, que claro. Está a punto de hacerlo. Yo espero que lo haga este fin de semana para el saludo del Ángelus, porque sería un pelotazo salir ahí a la ventana con el gorro con un de Miguel Moro puesto, con el de Bin Laden mismo. Y yo creo que eso estaría muy bien. Mientras tanto, en Cuba tienen otros problemas. Cuba se moviliza para eliminar el mosquito que contagia al dengue. Ya de por sí es chungo tener el dengue, porque es una enfermedad como de cachondeo. ¿Qué te pasa? Que tengo el dengue, ya te noto ya. Claro, pero lógicamente ahora que está enfermo Fidel Castro, que toda la población esté matando mosquitos, me parece que no es muy cubano. No lo veo bien. Y ya al principio del programa hice un monólogo contra las espinacas, porque a mí me dan muy mala espina. Toda espinaca. Y aquí tenemos la confirmación de mi tesis. Viene en El País. Una bacteria en las espinacas tiene alerta a 25 estados de Estados Unidos. Una persona ha fallecido y 170 han sido infectadas por las espinacas. Ya os decía yo, comes espinacas, saben a hierba y tres días cagando verde. Eso no puede ser sano. Digo yo que no. Y además, no, no si encima hierro. Tiene bacteria... Bueno, tiene, dicen que tiene. Fíjate que contrataron como relaciones públicas a Popeye para tratar de meterlas en el mercado, pero es se una veía... Falacia. Pero se espérate, veía espérate que Bush no bombardea a Popeye. No, bombardeará las espinacas. Ya sabes que él termina con los incendios arrasando los árboles. Bueno, aquí tenemos otro asunto que me llama mucho la atención. Que dice, casi la mitad de los madrileños están hipotecados, sobre todo los jóvenes. Pues ¿solo ya... la mitad? Luego dicen que no tenemos divertimentos en Madrid, coño. ¿Qué pasa, que la hipoteca no es un divertimento? Tener acojonado a todo el mundo es una película de miedo continua. Hola, mogollón. Sube el Eurovibor, los madrileños se agarran a la lámpara. Es un ejercicio estupendo. Otro asunto que me llama la atención es la lista de espera que hay en Estados Unidos para comprar gatos de a 3.000 euros la unidad, gatos que dicen que son antialergia. ¿Perdona? Sí, el gato antialérgico. Un gato que no produce alergia. Ya. Me da a mí la impresión de que si esto se combina con la famosa pulsera magnética, sí, podemos tener el completo ya. Claro. El gato antialérgica con la pulsera magnética. Ay, Pablo, ¿te podemos regalar un gatito? No, porque yo ya, de todas maneras, yo tenía alergia al gato y... Vale 1.300 euros más. Y mi 3.900. Mujer me dijo, el gato entra casi en casa 4.000. antes que tú. Casi 4.000. Eso en plan cría, ¿sabes? Imagínate. Vale. Yo creo que ahí el tema, además, seguramente serán castrados para que tú no puedas hacer el negocio. Claro, y que o sin nada, uñas. Tú compras el gato. No, no digo por eso. No digo porque tú compras un gato y una gata y por la bonita cantidad, pues aproximadamente de 1.500.000, pues y de ahora me pongo yo a tener gatos claro, aquí y claro, los vendo en el vecindario. Me imagino que eso tendrá trampa porque son están producidos por ingeniería genética. Ah, o sea mira, que ya es el temita ese. Uno de cada 1.000 gatos, por lo visto, tiene esa proteína que es anti, no, tiene. Fijaos, por ejemplo, Pinochet, que ha sido, ¿qué te digo yo? El César Imperator, el émulo de Franco. Este Pinochet que tuvo y retuvo, que bueno, que fue una especie de echado de virtudes, pues ahora está en la tristeza, en la enfermedad y en el olvido. Fijaos lo que dicen en la ABC. Pinochet, obligado a vender sus condecoraciones para sobrevivir. Pobre. Digáis que no es triste. Pobre con su hombre. Sillita de ruedas. vendiendo las chapas estas que tenía puestos en la pechera. Oye, Juan, para posavasos. ¿Pinochet era antialérgico o no? Sí, no, él era antialérgico a la democracia. Ah. ¿Sabes? Él tenía alergia y a la vida humana también. Mm. Otro asunto que viene por aquí curioso es en lo de la profesión de periodista. La gente cree que ser periodista es una bicoca, pero de eso nada. Dice aquí en el ABC, sin periodistas, digo, ser periodista en el tercer mundo es una profesión temeraria. Bueno, es peor pasar hambre, ¿eh? O sea, yo creo que en el tercer mundo ser periodista es chungo. Pero si eres un pelota del poder, que es lo que suele ocurrir normalmente, pues no te pasa nada. Ahora, si eres un periodista en el sentido estricto de la palabra y vas buscando la verdad, entonces sí tienes problemas. Pero la verdad es que de esos tampoco hay tantos. Hay algunos, héroes, desde luego, pero la mayoría se dedican a sobrevivir, como es natural. Estados Unidos rebaja... esto es un tema curioso. La gente que viajáis por ahí, que os gusta tanto montar en aviones, debéis estar contentos porque Estados Unidos relaja las medidas de seguridad en sus aviones. Por fin se podrán llevar bebidas y perfumes, eso sí, en pequeñas cantidades y sobre todo en bolsas de plástico transparente. Pero... que me imagino que será la gente como llevara las bolsas de orina en los hospitales. ¿Cómo se lleva perfume en una bolsa de plástico transparente? Bueno, será el bote dentro de la bolsa. El bote dentro de la bolsa, me imagino. No. ¿Y qué más da si tienen rayos X? Y comprado además en el sitio, en el bueno, free. Habrá, o sea, que ver eso. No, eso sí, no lo pone. No lo pone. Sí, simplemente que tienes eso. Que pasar el arco de seguridad y comprarlo. Es que, de no, lo que te dicen siempre, a todas horas, ahora están en el aeropuerto a todas horas, diciéndote que vayas con mucho tiempo a embarcar. Si vas a Reino Unido, a Estados Unidos, que vayas con mucho tiempo. No, eso no es nuevo, ¿eh? Pero, eso no es nuevo, eso de ir con mucho tiempo en el avión. Juan. Más todavía. Ahora más. Ahora es que ya tienes que ir a vivir al aeropuerto, sí, el mes antes que vas a viajar, ¿no? Para que te metan el dedo en el. Y entonces ya te dicen. Está bien. Bueno, yo lo veo como entretenimiento, me parece bien. Juan, es que no te gusta viajar, no te gusta nada. No, pero a la gente le encanta. Ponle más dificultades, que tengan que llevar un perro encima de la cabeza. La gente viajaría igual. Yo sí. Bueno, dame el remate del tomate. Pues, por ejemplo, te digo esta. Tengo aquí una cosa, dice, llega al Teatro Real la ópera donde la soprano Débora Boyce fue vetada por exceso de peso. Es la hija de Débora, hombre. Débora Boyce. Débora Boyce. Claro, pero por eso también... tenía exceso de peso. Pero también las pesan en la ópera como en la pasarela. Por lo visto ahora es que estamos en una etapa que lo llaman verismo. Es decir, que ahora la gente de la ópera además tiene que parecer el papel que representa. Cosa estúpida. Mucho mejor que ver... Vamos, yo me imagino a Montserrat Caballé haciendo de niña de 15 años. Me lo imagino, claro, perfectamente. De campanilla, de Valquiria. Humo de periódicos. Y si quieres saber todo sobre los fondos de inversión, llama al especialista. Llama a Self Trade Bank al 902-88-88-88 o entra en selftrade.es. Hola, quería informarme sobre fondos de inversión. Muy bien. Supongo que en este banco cuidarán mis ahorros. ¿Cuidar? ¿No le parece que su dinero ya es mayorcito para cuidarse solo? Ya está bien de estar pegado a las faldas de mamaita, ¿no? Aquí no cuidamos al dinero. Le enseñamos a valerse por sí mismo. Mejor trae tu inversión a Self Trade Bank. Somos especialistas en el cuidado intensivo de tus fondos de inversión. Infórmate en el 902-888-888 o en selftrade.es. Por la boca muere el pez. Montserrat Caballé y Antonio Resines. Vamos a la casa. Que hay que descansar para que mañana podamos madrugar. Te lo digo yo, Internet es la sal del siglo XXI, ¿que sí? Antes pasabas por casa de tu vecino a pedirle sal y ahora te pasas para poder ver tu correo desde su ordenador. El problema es que a mi vecino el otro día se le averió su router. Y no sé cuánto tiempo van a tardar en arreglárselo. Así que dije, ahora o nunca. Es el momento de tener internet en casa. Y como no quería que me pasara lo mismo que a él, llamé a Yacom. Porque con Yacom, si se te estropea el router, lo sustituyen de inmediato totalmente gratis. Además ellos sí que se comprometen a que si no estoy navegando en 30 días, me devuelven la primera cuota. Así que contraté el ADSL hasta 20 megas, con llamadas locales y nacionales 24 horas y llamadas a móviles, por solo 29,95 precio definitivo, con router wifi y alta gratis. Y es que con Yacom es más fácil. Además pertenece al grupo Deutsche Telekom, una de las compañías líderes de telecomunicaciones a nivel mundial. Infórmate en 902-902-902 o en ya.com. Desde los informativos queremos dar las gracias a la Hipoteca Naranja de ING Direct por desmarcarse. Por fin, damos una buena noticia. La Hipoteca Naranja baja aún más su precio. Euribor más 0,33, 3,94% TAE, si domicilias tu nómina y contratas nuestro seguro de hogar. Y sin comisiones. Llama al 901 20 22 60, 901 20 22 60 o entra en ingdirect.es. ING Direct, tu otro banco y el de mucha gente en todo el mundo. Consejos que no dan las madres. Si estás pensando en tocar un instrumento y no sabes cuál, no elijas el acordeón. Todos los rumanos que hay en España saben tocar el acordeón súper bien, con lo cual tendrás mucha competencia. Piensa mejor en otra opción, por ejemplo, el bandoneón, que es parecido y no lo toca ni Dios. Y recuerda, ahora muchos bancos te dan un 6 o incluso un 7% interanual el primer mes al meter tu dinerote. Si cambias de banco cada mes, al final de año consigues un 7% de interés, que solo no te dan ni los sellos, en caso de que hubiera salido bien. No somos nadie. En M80 Radio con Pablo Motos. You ran around with every girl in town. You didn't even care if it got me down. No somos nadie con Pablo Motos. Pensamientos paralelos y paralelas. Bueno, la noticia del día es que Leticia Ortiz, doña Leticia, está embarazada. Ay. Y decidieron decirlo a través de SMS a todos los periodistas. Qué original. Fue un método de comunicación muy moderno. He tenido otro, voy a tener otro, pásalo. A ver qué dice Peñafiel ahora, porque la otra vez estuvo diciendo que se había ido a Valencia a una clínica, bueno, y no sé qué. Ya. Bueno, pues parece que la cosa sigue ahí. Pesasta. Y la verdad es que es una noticia muy importante que te va a cambiar la vida. Si lo piensas un poquito, el segundo tal vez menos que el primero, porque ya te has acostumbrado la primera vez. Bueno, la verdad es que no. Borro. Alt sub. Que no, pero dar esa comunicación debe de ser algo emocionante. Y hoy os vamos a pedir que, por favor, en los pensamientos paralelos y paralelas, nos contéis cómo se lo dijiste a tu chico, que te habías quedado embarazada, y cómo reaccionó. Vamos a ver esas historias del pueblo alrededor de la Casa Real. A veces pasa 905-11-80-80. 905-11-80-80. ¿Dime? Que a veces pasa al revés, que a veces una es muy despistada y no se acuerda cuando tienes la regla, y el otro te dice, oye, ¿también la regla? Y dices, ay, no, a ver si... A ver pasa si... Al revés. Hace 5 meses que no. Está un poco hinchada. A mí siempre me da la sensación de que si apretarais mucho, lo podríais... Si apretáramos mucho, ¿qué? Sí, la granita, apretar... Y eso saldría. ¿Qué teoría más ¿qué buena? Dice, no, baja el no se encuentra bien. A ver, 905-11-80-80. Vamos a ver cómo se lo dijiste a él y cómo reaccionó. Raquel, buenos días. Buenos días. Cuéntanos, cuéntanos. Pues me compré un predictor. ¿Sí? Que casualidad se llamaba Leti Test. Leti Test. Vaya, vaya. Y nada, me lo hice y se lo dije y no se lo creía porque no cambio de color. Anda. Y al... Por la tarde cuando volvió, vio y dijo, eso no va bien. Y yo digo, bueno, pues ya se verá. Y cuando se me empezó a hinchar la barriga, ya lo vimos. Claro, cambió de color tu marido. Cambió de color él. Gracias, cariño, un besito. Él no quería, él no quería. ¿Eh? No quería, claro, se nota que él decía, no, no, si no me lo creo igual no pasa. Nosotros tenemos un compromiso de decir siempre lo que sentimos. Sí. Y creo ¿los que hombres? Lo son. No, yo digo aquí en este programa, ¿no? Hay un compromiso un poco compacto, ¿no? Vale, de verdad. Vale. A veces molesta más, a veces molesta menos y eso. Pero decimos yo la creo verdad, que los lo hombres, que los hombres tenemos un cortocircuito. Sí, un en ese momento, ¿no? Sí, sí. Por Luis Mateo, así está. 905-11-80-80. Arancha, buenos días. Hola, buenos días, hormiguitas. ¿Qué tal, Arancha? A ver, cuéntanos. Bien, camino del trabajo. A ver, a ver. Bueno, ¿qué ¿Sí te me pasa? Oyes? Sí, sí, te oigo. Cuéntanos esa historia, va. Pues mira, yo cuando me enteré que estaba embarazada, bueno, no lo sabía, simplemente estaba sin molestias y decidí hacerme la prueba. Y bueno, otras veces uno se iba a asustar a negativo, pero yo... esta vez... dime. No, que de repente te oía mal, pero ha sido decírtelo y oírte bien. Siempre pasa pues, eso. Pues esto, que normalmente siempre da negativo, pero esta vez no, el predictor no se lo pensó, se puso rojo, bueno, rosa, fucsia, fortísimo. Ajá. Y entonces, claro, como no estaba acostumbrada, me dejé el predictor en el baño y las instrucciones en el salón. Ajá. Y entonces me tiré como 10 minutos corriendo del baño al salón. Espera, ¿tú la raya que era? ¿Que sí o que no? Corriendo al salón. La raya es que sí, volver al baño. Espera, ¿pero tenía raya? Entonces, ¿la raya que era? ¿Que sí o que no? Y volver así. Me tiré como 10 minutos corriendo del salón. Al baño, sí, sí. Y bueno, al final fue que sí. Y tiene 2 años y es preciosa. Ah, qué bonito. Una armillita de es rosa fucsia. ¿Y cómo reaccionó él? Él, la verdad, es que mejor que yo. Bueno, enseguida se puso súper... Él fue más inteligente. A los 10 minutos de verme a mí, acercó las instrucciones al predictor. Ah, que okay. Menos bien, mal que claro. Vosotros que pensáis. Que el cortocircuito lo tuviste. Bueno, pues, ahí estuvo. En ese caso. Un beso. A ver, Ana, buenos días. Hola, buenos días, amiguitas. ¿Estamos? Una cosa. Sí. Falta todas las mañanas el tolo de la tercera hora, ¿eh, Pablo? ¿El qué? El tolo. Mi hija pequeña tiene un disgusto, porque haces el tolo que tienes que hacerlo, ¿eh? He llamado ya no sé cuántas veces para decirlo, ¿eh? Por favor. Recoge firmas. Recogemos la crítica. Bueno, te comento. Yo no hacía falta acusar a nada. Yo, mi predictor son mis tetas. ¿Tus tetas? Mis tetas. Para yo en el momento que tengo una vena un poquito más gordita... Toma. Es que estoy embarazada. Te he tenido 3 venas gordas. ¿Tres venas gordas, María? 3 venas gordas. O sea, yo le decía a mi marido, Juan Carlos, mira el espejo. Y decía, ¡otra vez no! ¡Otra vez no! ¿Lo tienes? Me parece buenísimo. Claro, sí. Imagínate esa escena vista desde fuera, ¿sabes? De, ¡cariño, mira eso! ¡No! Pero tú la yo lo único que decía, Juan Carlos, que predicto era negativo, pero mírame las tetas. Me decía... ¡Ay, madre mía! Pero si os hago esta primera vez 3 años y ahora es como una coneja. El tercero en la cuarentena de la segunda, ¿eh? ¡Hala! No. Oye, dile a tu chico también que, no sé... Es que si está todo el día enseñándole las tetas... La se corresponde al hospital y viene y dice, mira cómo tengo los huevos, estaría como dos, vamos, como dos patatas. Lo que tienes que hacer es buscar un buen escondite. Es un momento tan romántico de la radio que no sé cómo seguir. El humor del pueblo. ¡Mira lo que tengo aquí! Pero es verdad... ¡Un beso, chicos! Papá, es verdad que hay tensión mamaria cuando... Cuando estás embarazada y se ponen los pezones oscuros. Da igual. Hay una cosa que... Pero, por ejemplo, no hay una cosa que dice Laura siempre y es que cuando una mujer se queda embarazada pierde el pudor. pierde total el pudor y enseña las tetas al primero que pasa. ¿Qué pasa? No, pero estás en casa. Es un momento de aprovechar, chicos. Elena. Elena. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Elena? ¿Qué tal, hormiguitas? Pues estamos emocionados con los embarazos. Vamos a ver, cuéntanos tu historia. Y yo, porque es la tercera vez me cogéis el teléfono. Bueno, ¿quién está? Mira, además os está escuchando el fruto de aquel día. Yo estaba embarazada de mi tercera hija, dándole la teta, ¿sí? Y mi madre me dice, uy, Elenita, esa tripita no me gusta jamás más, la tercera niña, le está dando la teta, ¿qué quieres? ¿Que tenga una sínfide? No, Elenita, esa tripa es sospechosa. Y una madre es una madre, así que le hice caso, me empezaba a tender las piernas, me fui corriendo por un predicto a las 7:30 de la tarde, pensando, es el primer piso el que vale, eso lo sabéis, bueno, sí, lo sabéis. Sí. Y pensé, pues no sé, no va a dar. Una raya, vamos. Estaba clarísimo el rubio que está aquí. Total, que cogí el teléfono y llamé a mi marido. ¿Sí? Sí, dime. ¿Qué te tengo que decir algo? Que estás embarazada. ¡Lo sí! ¿Cuántos sois ahora en casa? Pues, bueno, la segunda se me fue. Tengo un angelito, pero vamos, somos tres. Ya tengo mis dos niñas y el que os escucha. Bueno, pues un beso a toda la familia. Fantástica, con accidentes incluidos. Así es la vida, llena de cosas raras, que es lo que te pasa cuando tú estás haciendo planes. La última historia la trae Susana. Buenos días, Susana. Buenos días. El pueblo entero, el pueblo ya no habla de sus embarazos, como Leticia. Vamos allá. Mira, yo me quedé embarazada, me hice triste en el trabajo y cuando llegué por la noche se lo envolví en papel de regalo y se lo di. ¿Qué? Envolvió el predictor en papel de regalo y se lo dio. ¿En papel de regalo? ¿Y qué hizo él? Se creyó que era una flauta y se emocionó un montón y le gustó un montón. Pero lo que quería contaros era la segunda historia, que ahora estoy embarazada de 6 meses, se lo dije, pero se lo dije a través de mensaje, ya no es la misma ilusión. Que ya es la costumbre. Ay, o sea, que el mensaje no, pero fijaros que es una historia circular. Porque pues vuelve a embarazarte y se lo dice de otra manera. Nada, bueno. Es lo que tiene. Cierto, experiencia. Bueno, gracias, Susana. Un besito y suerte. Hasta luego. Pensamientos embaraceros y embaraceras. Del vello para siempre? Financiando el plan 3 depilación láser Edonai a 10 meses sin intereses, axilas 47,50, ingles 67,50 y medias piernas 135 euros al mes. El plan 3 incluye todas las sesiones que necesites durante 3 años. Infórmate en el 902 30 30 75 o en Juana de Vega 31, a Coruña. Edonai, centros médico estéticos. Financiación prestada por 1E Bank S.A. TAE 4,52%. Centro de Yoga y Estudio de Pilates Surya Veda. Se imparten clases de Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, Yoga Terapéutico, Yoga Suave. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche y sábados por la mañana. Magistrado Manuel Artime 26 Bajo, Zona Juan Flores. www.suryaveda.com. ¿Un apartamento a la una? ¿A las dos? ¿A las tres? Te lo compro.es. ¿Un vinilo de los Beatles a la una? ¿A las dos? ¿A las tres? Te lo compro.es. Todo, absolutamente todo lo puedes comprar y vender en el portal gallego de subastas líder en internet. Y que solo cobra si se realiza la venta. ¿A la una? ¿A las dos? ¿A las tres? Te lo compro.es. Síguenos en internet. n80radio.com. Frente de batalla. Son las 9. ¡Fuego al 3! Mi general, el cañón está resfriado. ¡Me cago en todo lo que dispara! Sí. Os tengo dicho que le tapéis la boca a ese cañón, que es muy friolero. Pues es que ha sido un momento. Ha sido ir a las letrinas y a la vuelta estaba tosiendo. ¿Y tiene mocos? Mocos no tiene, pero parece que le duelen las bombas, creo. ¡Los cañones no tienen bombas, soldado! ¡Fuego al 3! Pues este sí, y además le duele. Al sol, esta es la tercera hora de No Somos Nadie. Bueno, vamos con el tiempo marrón. Buena, pues vienen los cielos más azules que la almohada de Lucía Bosé de Pablo, y es que seguimos con tiempo muy tranquilo, el llamado veranillo de San Miguel por todo el país, con tan solo algún intervalo nuboso en el norte que nos dejará algún chubasco en Galicia, Asturias, Cantabria y los Pirineos. En el resto tendremos cielos despejados y soleados. En cuanto al viento, soplará de moderada fuerte en Girona, Baleares, el Valle del Ebro y las zonas altas de Canarias, y las temperaturas seguirán como Carmen Martínez Bordiú bailando la conga, bastante cómodas, subiendo las máximas en todas las comunidades, incluidas Baleares y Canarias. Bueno, pues así están las cosas. Hoy es martes 26 de septiembre y actualizamos todas las noticias que tenemos en este momento. Hay que hablar esta mañana de un ataque suicida grave que se ha producido en Afganistán y se ha cobrado la vida de al menos 18 personas. La mayoría eran peregrinos musulmanes que estaban aguardando en una cola para registrarse y viajar a la Meca. Además, hay una docena de personas que han resultado heridas. Y también hay, en una noticia relacionada, otro ataque en el que ha muerto un soldado italiano. La noticia económica del día la protagoniza Acciona, la empresa de la familia Entrecanales, que mantiene abierta su compra de activos de Endesa. Y claro, esta operación, que puede cerrarse esta misma mañana, cabría la posibilidad de que se hiciesen con hasta el 25% de la eléctrica, y así bloquearían las intenciones de la alemana E.ON. Hoy Bruselas declarará ilegales las restricciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energía a la compañía alemana. Y por lo demás, después del anuncio del embarazo de Leticia, el gobierno ha dicho que no es partidario de acelerar la reforma de la sucesión al trono. La Casa Real tampoco considera necesario agilizar el proceso hasta que el príncipe Felipe acceda a la corona, es decir, falta mucho tiempo. Y bueno, lo cierto es que este embarazo se ha convertido en la noticia social del día, que en la intención, al menos, del príncipe Felipe estaba ya desde el principio. En el momento de la pedida de mano, los periodistas le preguntaron en un momento determinado cuántos hijos pensaba tener. Y esto dijo el príncipe. Bueno, eso no lo podemos decir del todo, ¿no? Pero bueno, la intención es que quizá por encima de 2 y por debajo de 5. Y hay que hablar de nuevos episodios de violencia callejera en el País Vasco, y es que esta madrugada ha sido atacada con cócteles Molotov la sede del Partido Socialista de Euskadi en Iruña de Coca. Esto está en Álava. También otro grupo de jóvenes ha quemado en Bilbao varios contenedores y un cajero automático. Ahí sigue el asunto de Sagunto, y bueno, pues la verdad es que están las cosas francamente mal. En cualquier caso, bueno, pues el proceso de paz siempre es complicado, y parece que esto es hasta incluso normal si vemos otros sitios como espejo. Y precisamente el tribunal ha hablado sobre el 11M. Se utilizó goma 2 eco y no hay pruebas de la participación de ETA. Esto es lo que ha dicho la Audiencia Nacional, que ha ratificado el auto del juez Juan del Olmo, en la que se exponen estas conclusiones, que procesa a 29 implicados y contradice todas las teorías de la conspiración que apoyan desde determinados sectores y periódicos. Y por lo demás, esta noche han llegado al puerto de Rosario, en Fuenteventura, 113 inmigrantes subsaharianos otra vez. Y también otra noticia que es buena para los funcionarios: el año que viene van a cobrar un 3% más. ¿Sabéis? Sí, sí. Todo el mundo dice funcionarios inmediatamente. Si tienes una historia desagradable con un funcionario, te acuerdas de esa historia y dices, los funcionarios, ¿qué son? Bueno, ojalá que todos los funcionarios, todos, los que ya lo son no, pero los que no lo son, que también tengan un 3% más de amabilidad, que no vendría mal. Y sin embargo, todavía está en el aire la promesa para equiparar el nuevo sistema de financiación de la Iglesia y las ONGs. Contradictorio, tengo que decir, ¿eh? Porque esto, si lo analizas bien, hay un asunto detrás. Es decir, por un lado está las polémicas, ¿vale? Entonces, de repente, está lo del 0,7 que se le da a la Iglesia, sale el ministro de Justicia y dice que a las ONGs también se lo van a dar. Como el dinerito sale de la partida de Jesús Caldera, el ministro de Trabajo, el otro dice, oye, perdona, esta medalla es mía, chaval. Uh-huh. Así es que, de repente, sucede este acontecimiento. Es primero el de Justicia, luego el de Trabajo. El mecanismo de elevación de la cuota de la contribución al 0,7% se va a extender igualmente a las organizaciones no gubernamentales que cumplan fines de interés social. Eso lo tiene que estudiar el gobierno, ¿vale? No puedo decirle más. Oye, qué tensión este viernes en el Consejo de Ministros, ¿eh? Uh-huh. De todas maneras, digo que en la letra pequeña hay que considerar si es rentable o no es rentable para las ONGs, ya que si dan... Dejarían de percibir una ayuda que les daba directamente... Claro, el Estado les daba, hasta ahora les da 231 millones de euros en concepto de ayuda internacional a las ONGs. Y el 0,7 es más o es menos, esa es la duda, ¿no? Y la letra pequeña... Están con la calculadora esta mañana. Bueno, así están las cosas y ahora nos acercamos en un ratín al zumo de periódicos. Primero un poquito de publi, que sé que lo estás deseando. Si hay una razón para no cambiarse a Línea Directa, es una razón muy extraña. Porque con Línea Directa tu seguro de coche te costará menos. Con Línea Directa duele menos. Llama ya. 902-123-010. Es curioso. Los 5.000 habitantes de Luque, Córdoba, tienen algo en común con toda la población de Nueva York, Londres o Frankfurt. Quieren conseguir una alta rentabilidad por sus ahorros. ING Direct lo sabe. Y también su más de 1 millón de clientes en España. Hazte cliente tú también de nuestro banco y benefíciate ya de las ventajas de ING Direct y del nuevo depósito a un mes al 7% TAI sin límite de cantidad. Llama ya al 901-2022-60, 901-2022-60 o entra en ingdirect.es. 8.900 euros. Este es el precio del nuevo Ibiza si lo financias con SEAT Credit. Sí, sí, 8.900 euros. Y para completar las buenas noticias, solo por venir a cualquier concesionario, te invitamos a la gira de la oreja de Van Gogh. Oferta para vehículos financiados con SEAT Credit. Nuevo Ibiza. Ya estás perdido. Hermano, a veces nostálgico, te acuerdas de tu infancia, de tu Spectrum. Horas y horas esperando para jugar a los marcianitos. No veas, qué peñazo. Ahora con Yacom tienes ADSL 20 MB, más llamada 24 horas y llamada móvil por solo 29,95. ¡Aleluya, los marcianitos! ¡Aleluya, Yacom! El más allá está más cerca. Yacom, 902-902-902. Grupo Deutsche Telekom. Capitán, no puedo más. Pase lo de la ropa de camuflaje obligatoria. Lo de despertarse a las 7 de la mañana. Incluso lo de tener que limpiar mi camarote. ¿Pero en qué crucero se ha visto que uno tenga que raparse el pelo? Es hora de cambiar de agencia de viajes. Marca el 11824 y no busques más. Tenemos todos los números de agencias de viajes. Y si no los encontramos, los buscamos y te devolvemos la llamada gratis. 11824. Marca la diferencia. Si reciclas el vidrio, no hay que volver a gastar más materia prima nunca, porque el vidrio se recicla infinitamente y siempre mantiene exactamente las mismas propiedades que la primera vez. Ecovidrio patrocina las músicas minúsculas, estamos ya en ello, sabéis que estamos en la parte de recoger sobre todo esas piezas para el concurso. Puedes enviar tus canciones hechas con instrumentos no convencionales o con los de siempre, pero tocados de una forma original, a, bueno, pues tienes toda la información de esto en la web de M80, en el apartado de concursos o en la página de ajenjoycigarro.com. Ahí lo tienes todo, Ecovidrio nos patrocina y nos ayuda en esta aventura chula. Y ahora, zumo de periódicos. Bueno, hay que decir que el festival comienza el día 9. O sea, que estamos aquí ya a la vuelta de la esquina. ¿No creéis que, nos quedan 2 años? No. De gente por ahí dice, no, coño, el año que viene. No, empezamos el día 9. Esto está ya aquí calentito. Y otro asunto curioso y calentito. Dice aquí, desaparece el libro de averías del metro de Valencia en el que murieron 43 personas. Qué oportuno. La pregunta de la policía debe ser, ¿a quién favorece la desaparición de este libro? Ahí queda la pregunta. Claro. Pero lo cierto es que en España a veces pasan estas cosas. Ocurren muertes y luego después vamos a ver las pruebas. Las pruebas de resulta que el libro de averías del metro, nada menos, ha desaparecido. Ya. Pero ya decidieron ellos que había sido la culpa del maquinista. Juan, sí. Y no hay copia. De momento no. O sea, que había un libro, claro. Desaparece el libro. Aparte de que la copia tendría que ser compulsada, habría que demostrar al juez que esa copia es fidedigna, quién hace ese peritaje, claro. Etcétera. Ahí andamos. Si es que los libros no hay que prestarlos. Lo cierto es que hay que andar con cuidado porque luego se instruye el sumario y vamos a ver qué ocurre. Otro asunto que viene por aquí, también curioso, son las declaraciones de una serie de personas sobre el embarazo de Noña y Leticia. La Razón concretamente. La Razón dice, otros 9 meses de suspense. Que ocupa toda la página. Se hace largo. Anda que no da, anda que no vamos a ver horas y horas de la princesa Leticia con y la los raps que vamos abajo, a hacer. Si vomita, si no vomita, si tiene malestar o no lo tiene. Quedan 9 meses, bueno, yo creo que menos, con suerte serán 8. Aquí también otro asunto viene, dice, el intenso primer año de la infanta Leonor. ¿Podéis creeros este titular? El intenso primer año de la infanta Leonor. Aparece totalmente sobada en todas las fotos. Sí. Y en algunas. Pero conduce su propio triciclo, o todavía no. No, todavía no. Pero vamos, lo que yo no sé es que hacer pedorretas y tirarse cuescos y que le cambien de pañales. ¿Cómo le llaman a eso intenso primer año? Juan, es un bebé. Hombre, ha navegado en el Fortuna. Oye, el olor es intenso. Lo digo de porque los bebés. El peloteo ya a veces llega a niveles asombrosos. ¿No? Intenso primer año. Qué rica. Otro asunto que viene por aquí, que también tiene su aquel. Es el asunto de los virus otoñales. Los padres llevan a sus niños a las guarderías por aquello de que hay que trabajar y ganarse el pan y resulta que a los niños les atacan los virus otoñales y la convivencia entre estos niños lo propaga, que es una barbaridad. Así que empieza el niño a moquear y ya sabemos, cuando termina el verano empieza el virus otoñal. Y están las urgencias hasta arriba de niños. Efectivamente, hay un asunto. Otro tema que viene por aquí son perros momificados. En Perú ha sido descubierta una cultura que hace 900 años enterraba a los dueños con sus perros y los embalsamaba a ambos porque pensaban que los perros tenían otra vida después de la vida. Y entonces esto es curioso, aparecen los perros, debo decir que en un estado bastante lamentable. Sí. O sea, y eso de momificar, yo creo que es una de las grandes mentiras. Parecen de roca. Hay que decirlo de una vez, las momias no están momificadas. No están momificadas ni se conservan. Están secas, secas y apolilladas. No, pero es que probablemente en ningún otro sitio se cuenta una trola enseñando la mentira a la vez. Ya, claro. También dice, está en perfecto estado de conservación. Y aparece una cosa con un ojo que se cae, los dientes que se caen dos dientes. Pues ya verás que como perfecto estado no es. Pero eso como cuando te venden un piso que te dicen que está en perfecto estado. A lo mejor los egipcios eran así. Sí, alguno habría, seguramente. Bueno, cuando dicen también el brazo incorrupto de Santa Teresa, tampoco está tan incorrupto, Cuidado que nos metemos con otras culturas y tenemos aquí ejemplos. No, pero hay que decir las cosas como son. Eso no está momificado. Ese dedo negro de Santa Teresa de Jesús, pues eso es otra cosa. El brazo de San Vicente tampoco está tan... No, el brazo de San Vicente es un torrezno directamente y eso no tiene más vuelta de hoja. Otro remate, asunto, remate. Otro que viene por aquí es que Capello llama por sorpresa a Ronaldo. Que fíjate tú, qué curioso, dice, Capello llama por sorpresa, pero coño, Ronaldo no juega en el Real Madrid. Claro. ¿Cómo que es por sorpresa? ¿Dónde estaba este? Momificado. Oye, que soy Capello, que a ver si vienes a jugar. ¿Qué dices? Adelgazado. ¿Te vienes? Estaba un poquito momificado, bueno, Capello. Este es el tema de los periódicos. A ver, Miriam, buenos días. Buenos días, hormigas. Vamos a por ello. A las 10 horas menos en Canarias, en M80 Radio, solo la mejor música, todos los éxitos de los 70, 80 y 90. Os digo algunas canciones que he preparado para que os hagáis alguna idea, ¿vale? Enjoy the Silence de Depeche Mode. Tenemos también a Soft Cell con Tainted Love o a Peter Frampton con Baby I Love Your Way. Muy bien. Y ahora vamos a abrir nuestra agenda de conciertos porque ha llegado el día que muchos estaban esperando. Hoy George Michael actúa en Madrid en el Palacio de los Deportes después de triunfar en el Palau Sant Jordi en Barcelona. Parece ser que tiene un espectáculo preparado con mucho color y con mucha luz. Es muy psicodélico, pero yo creo que no voy a dar datos porque lo más bonito de un concierto es que te sorprendan. Así que os dejo con una canción, un pedacito de la canción que cantaba George Michael y Mary J. Blige, llamada Ash, ¿de acuerdo? A las 10, mucha música, que nadie me falle.

tanguista. Mírame con pasión. El tango es un sentimiento horizontal que se expresa de forma vertical. Si el sentimiento es horizontal, ¿por qué no lo expresamos también de forma horizontal? Sí, pero porque el tango es una metáfora. Déjate de metáforas y hazme tuya. Pero no sea simple. El sexo es elemental, pero el tango es un arte. Son las 9:30 de la mañana. O me haces tuya o me voy para siempre. Pues vete. Yo te haría gozar hasta el delirio, pero no quiero arrugarme la corbata. Llega el pincho de tortilla con Laura Llopis. Atención, porque ahora lo que sale del armario, bueno, siguen saliendo homosexuales todos los días, pero ahora lo que empieza a salir, lo que empieza a llamar la atención son los asexuales. Los asexuales son los que a los que el sexo les deja totalmente fríos y que viven tan felices sin sexo. Es una tendencia que nos llega de Estados Unidos como todo y que, bueno, ya lo he visto en varios artículos. Lo he visto en el Magazine del Mundo, lo he visto también en la revista Elle, que ya sabéis que es una biblia para muchas. Y vamos, pues dice que 3 de cada 10 personas del planeta son asexuales y la cifra va creciendo. Y además, bueno, o sea, que ¿os acordáis aquel día que hablamos aquí de los metrosexuales y que mirabais todos con ojos como platos? Sí, sí. Y luego resulta que medio planeta se convirtió en metrosexual. Pues ahora la tendencia es ser asexual. Asexual. Sí. Claro, sí. Sin embargo, el 3 son asexuales y los otros 7 salidos. Ok. Una cosa así, más o menos. Damián, ¿tienes algo que decir? Yo estoy con los 97 restantes, ¿eh? Apoyando. La cuestión es que dicen los especialistas, que los se preguntan los especialistas si no se tratará de una reacción defensiva frente al terrorismo todosexual, porque dicen que el sexo se ha convertido en una especie de objeto de consumo más, que los medios de comunicación nos están bombardeando todo el rato con que tenemos que conseguir el orgasmo, y entonces hay personas que lo que hacen es la reacción contraria, decir, pues yo no quiero... Claro, que ya van agobiados a su casa, tengo que conseguir el orgasmo. Ahora, después de todo el día trabajando, ahora tengo que conseguir el orgasmo. Exacto, es lo que dicen los especialistas, que probablemente se trate de gente tímida que se apañe con la masturbación, bueno, y que luego dice que es asexual. Lo que hay que hacer es mejorar el tema de la masturbación, que se ha avanzado poquísimo. También dicen los especialistas que probablemente se trate de que hay muchas parejas que... No, de que el sexo, cuanto menos se practica, pues menos ganas tiene uno de hacerlo. Hay muchas parejas que llegan a convertirse en una especie de hermanos, llegan a tener una relación de cariño, de sí, fraternidad, de ternura, pero que no se tocan ya. Perdona, los hermanos, bajo las sábanas. Cariño, ternura y tal serán tus hermanos. Yo con mi hermana me llevo fatal. Pero bueno... La cuestión es que en Estados Unidos la moda del no sex, que es como se llaman, está creciendo y hay unos 6.000 asociados ya. Puede que un día de estos llegue el día. Ah, de... Se asocian. Se pues en cuanto se asocien, ya verás cómo acaban todos. El día del orgullo sin sexo. Incluso están buscando ya. ¿Podrían ser feos? Lo que se sabe de momento es que son tímidos. Ya. Ay. Oye, lo bueno es lo que ahorras, ¿eh? Porque en condones son caros. Sí. La cuestión es que están buscando tú, ya... además de salido, eres roñica. No, macho. Pero es que es verdad que ahorras un montón de dinero. ¿Tú sabes lo que te cuesta eso? Un montón de dinero. Si el icono de los heterosexuales puede ser, no sé, Brad Pitt o Angelina Jolie, pues los del icono de los no sex, ellos ya están buscando sus iconos, tienen candidatos. Uno podría ser Tintín, otro podría ser Sherlock Holmes. Y atención a este, Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock, que era un salido... Un salido que por lo visto tocaba a todas las actrices rubias que pasaban por sus manos. ¿Para qué te crees que se hace uno director de cine? Yo creo que los de no sé, cuando se reúnan van a estar allí y digo, qué bien se está sin sexo, ¿eh? Y otro, sí. ¿Collamos ya o qué? Exactamente, dicen los especialistas que siendo virgen, ¿cómo se puede saber si el sexo te gusta o no te gusta? Pero lo que decíamos antes, probablemente sea gente tímida que se arregla en su casa solo. Esta noche es martes. ¡Ay, qué bien! Hay estreno en AXN de CSI Las Vegas, sexta temporada. Vuelve Grison, más sordo que nunca. Vuelve Catherine y vuelve el resto del equipo. Y el negro. Con nuevos casos. Y el negro. Y mañana miércoles es el estreno de la última temporada de Alias, protagonizada por Jennifer Garner. Ay, la mujer de Matt... ¿Cómo se llama? Matt Dillon. Sí. Bueno, pues mola. Está bien. Bien, AXN, como siempre. Este es un comunicado dirigido a toda la población. Hemos peinado ciudades, carreteras, hoteles, gasolineras. Incluso nos hemos peinado a nosotros mismos. Y ni rastro del mono vestido de astronauta ni del polo rojo. Lo más parecido que hemos encontrado es un perro con jersey de lana en bicicleta. Si alguien lo ha perdido, que se ponga en contacto con nosotros. Volkswagen Polo Match con Climatic y radio CD MP3 desde 10.900 euros. Lo ves, lo quieres. ¿Sabes ya lo que no te puede faltar esta temporada? Ahora El Corte Inglés presenta los esenciales de otoño, las claves de moda para estar a la última. Ven a conocer las tendencias seleccionadas por los grandes de la moda, presentadas en cada planta y en espacios temáticos. Los esenciales de otoño, hasta el 7 de octubre en El Corte Inglés. Cada noche me pregunto si puede haber algo de claridad en la madrugada. En Llorar por Llorar juntos podemos conseguir que se ilumine simplemente cogiendo las estrellas más brillantes del cielo y formando con ellas un gran ramo de esperanza para todos los que se equivocaron con su hipoteca. ¿Alguien me acompaña a recoger estrellas? No recojo mi habitación, estoy yo como va a recoger estrellas. ¿Qué digo? Que si tienes algún problemita. Empieza por ahí, mujer. Pues tengo una de casa y de hipoteca. Resulta que llevo de ocupa 15 años y esto, pues no es vida para mí. Y ya estoy como para tener mi primera vivienda, mi sofá, mi tele. Pero es que mira las hipotecas y la cosa está muy malita. Comisiones, ¿y qué precios? Como para dejar de ser ocupa. ¿Me ayudas? Claro que sí. Llama al 901 20 22 60 o entra en ingdirect.es e infórmate de la hipoteca naranja. Además, ahora el precio es aún más bajo. Ah, y como siempre, sin comisiones. ¿Tienes otro problema? Sí, pero en este no me puedes ayudar. ¿Quién me ha cogido mis galletas con fibra? Si es que no tenéis ningún aprecio por la propiedad. La hipoteca naranja de ING Direct baja aún más su precio. Euribor más 0,33, 3,94% TAI, si domicilias tu nómina y contratas nuestro seguro de hogar. Llama al 901 20 22 60. No somos nadie. ¡Eres una hormiga! En N80 Radio. ¡Es perfecto! Con Pablo Motos. De 7 a 10 de la mañana. Lo mejor de los 70, los 80 y los 90, todo el día aquí en M80. Y ahora quiero hablar de una obra de teatro que se está haciendo, que es muy interesante. Cuando alguien hace algo realmente valiente y se la juega, pues siempre hay que, como mínimo, verlo y luego después pasar o el buen ratito o el mal ratito. Yolanda García Serrano, buenos días. Buenos días. María Pujalte, buenos días. Buenos días. ¿Dónde pongo la cabeza? Es una obra de teatro que se está haciendo en este momento en el Maravillas, solo hasta el 29 de octubre, que me parece, uy, que me ha parecido muy poco. Bueno, de momento hasta el 29 de octubre. Ah, igual luego hacéis eso de renovación, no sé qué. ¿No? El viejo truquito, ¿no, Yolanda? El viejo truco. Yo en esto del marketing o no, no tengo ni idea. ¿Ah? Yo quiero que dure 3 o 4 años. Ajá. Bueno, que eso sería lo lógico, sí, en una obra de estas características, ¿no? Claro, luego ya se sustituye a la gente y tal, a los 2 años. Es durita, ¿no? Es durita la obra, ¿no? La obra es... Sí, la obra es fuerte. Ajá. Donde es para salir al escenario de... ¡Hala, venga! Vamos para allá. Allá voy, venga. ¿No? Me voy a explicar un poco. Bueno, Yolanda García Serrano, os habéis reído y disfrutado con ella con cosas como, por ejemplo, películas como El amor perjudica seriamente la salud, o Todos los hombres sois iguales, o Cosas que hacen que la vida valga la pena, o Salsa rosa, que son, bueno, pues cosas que nos han hecho disfrutar desde la vertiente del humor. Y va la tía y ahora hace una obra que se llama ¿Dónde pongo la cabeza?, que aborda un tema que es el maltrato. El maltrato con humor, que parecen a priori temas muy contradictorios, aunque el humor sea muy negro. Un acto valiente, ¿no? Yo creo que sí, pero no, yo no me lo planteé así. Yo soy bastante cobardica y de hecho cuando escribí esta función pensé nadie va a querer montarla, nadie va a querer representarla, pero la verdad es que como yo misma me reía a veces, ajá, escribiéndola, pensé, pues seguramente la gente si se ríe le apetecerá un poco más ir a verla, ¿no? Ya. ¿Y la gente se ríe o le da miedo reírse, María? Pues las dos cosas. Se ríe y a lo mejor luego te dicen, es que me estaba riendo y me sentía mal por reírme o me daba como pudor y tal, pero la verdad es que hay momentos divertidos y digo, bueno, pues es que el humor está para eso. Ajá. Porque así en ese momento como que relajas un poquito y podemos seguir adelante con el tema. ¿Dónde pongo la cabeza? Así se llama, en el Teatro Maravillas. ¿Y quién se atreve a reír antes, los hombres o las mujeres? Pues casualmente, yo creo que las mujeres, ¿no? Las mujeres se ríen bastante, aunque bueno, sí también los hombres, ¿eh? Sí, a mí un amigo mío que estuvo viendo la función me dijo, pero mira que eres burra. Y yo, ¿qué? Dice, sí, claro, porque nos has tenido ahí riéndonos y luego la verdad es que te lo piensas y dices, me he reído de esto. Y eres una burra, y me llamó burra durante 3 horas. Ajá. Bueno, ¿hay algún momento escalofriante, por ejemplo? No sé, Yolanda, ¿tú qué tienes contra las telefonistas? Porque hay que ver cómo pones a la que coge el teléfono. ¿Has tenido problemas con el ADSL o algo? Que alguien que no los haya tenido, por favor, no lo diga. Ciertamente. Bueno, pero ahí cera. Y luego está, bueno, los psicólogos también, ¿no? Se van a gusto. No, esta psicóloga intenta ayudar, lo que pasa que es hasta donde puede. Y la abogada, si es que estamos en esta función, están todos los personajes un poquito tocados. Uh-huh. Y María, es una función de desgaste, quiero decir. Como vuelves al teatro después de muchas series de éxito, sí, periodistas, perdona. Todavía, ahora yo, aunque te... Qué maja era, mamá. Aunque te fastidie, María. No me fastidia, ¿cómo me va a fastidiar? Entonces, lo de muchas me ha sonado como ¡ay, innumerables! ¿Eh? Siete vidas. Siete vidas. No, no, sí, son sí, dos, es que series siete vidas potentes, siete. Dos series muy potentes, dos series muy... Exactamente, dos series. Pero no es lo mismo que te paguen por esperar y luego actuar un ratito, que es lo que se hace en la tele, ¿no? En las que series. Cansa muchísimo, parece que no, cansa pero estar mucho esperar, ahí... Espera. Sí, como hay 11 horas en el plató y tal, es cansado. Pero aquí es al revés, aquí es de repente, la tira para adelante y luego llega eso de teatro antiguo, que es el sábado, el viernes y el sábado hacer dos funciones. Claro, ¿no? Que sí, hombre, claro que sí. Si hacemos una, ¿por qué no vamos a hacer dos? Cuéntame. Ya una vez. Pues cuéntame el intermedio. Pues el intermedio son 40 minutitos. ¡Oh! Yo casi lo prefiero porque así si bajas mucho la energía, luego arrancar es horrible. Yo prefiero poco tiempo y mis compañeros también. Y bueno, pues llevamos unas viandas, tomamos unos canapeses, unas cosas. Y venga, y otra vez, me retoco un poquito lo que es el tal. Y ala, otra vez. Te retocas el tal. Bueno, quiero decir que como he estado comiendo canapés y o lo que sea que llevemos, pues me retoco un poquito el maquillaje, pero bueno, aquí la verdad es que salgo bastante con la carita lavada. Ah. O sea que... Bueno, con el título de la obra pasa como con la película de Almodóvar, Hablé con ella, que había siempre gente que decía, hablé con ella. Que sí. Y había, claro, eso mosquea mucho al autor o a la autora siempre, ¿no? ¿Con dónde pongo la cabeza? Que va con interrogación, pasa lo mismo. Hay gente que dice, ¿dónde pongo la cabeza? Sí, no. ¿No? Que es un poco, bueno, no te, en la próxima obra de teatro, haz como los americanos, crash, gris, gosh. Sí, where, tenía que haber llamado eso, ¿no? Where. No, la verdad es que el título es, a mí me hace gracia escuchar, ¿dónde pongo la cabeza? Y digo, ¿dónde la pondrá este muchacho o esta muchacha, no? Las mujeres, ¿dónde ponéis la cabeza? Y lo demás, y el móvil, y las llaves, y el coche, todo lo demás, ¿no? En el bolso. He visto bolsos ahora, perdonad que cambie de tema, he visto un bolso que está de moda, que cabe un canguro dentro. canguro muy grande. Un canguro, ¿sabes que hay canguros adulto, grandes? Sí, sí. O sea, un pedazo de canguro. Sí, sí, yo digo, claro, luego con razón, luego llamas por teléfono a tu chica y nunca coge el teléfono, si es que ahí dentro hay gente. No, bueno, pero a lo mejor el canguro es para que le vaya pasando las llaves, el bolso, ah, ¿no? Claro, ¿no? Será por eso, bueno, tal vez, esperemos mejoras próximamente, entonces. Tu marido, y sí, te pasa el teléfono al canguro. Oye, me he enterado de cosas ahí súper chulas. Por ejemplo, María, que fuiste vocalista durante un año de un grupo musical brasileño que se llamaba Sufoco. Sufoco, sí. Y cantabas con el Brasil y tal, la chica de Ipanema. Y... Sí, tenía ganas de cantar. Hubo un año que dije, voy a probar esto de cantar. Eché así bastante bemba y con un amigo guitarrista pues estuvimos cantando por bares de Galicia, con el dúo Sofoco. ¿Sí? Sí. Más que nada... Ah, no, sabes Victoria Abril, perdón. Sí, sí. Y te pedían el... ¡Toca el tractor amarillo! No me pedían nada. A veces pedía yo un poquito de silencio porque era todo como un bossa nova muy tranquila y tal. Y a veces los bares era como que no oigo al guitarrista. Pero bueno... Bueno, Yolanda García Serrano, sé que aparte de haber escrito para el cine, para la tele, para el teatro, novelas, sé que empezaste a escribir sobre maneras divertidas de suicidarse. ¿Y a ti quién te ha contado eso? Yo tengo espías en todas partes. Sí, sí, esto fue un proyecto que tuve yo. Bueno, y de hecho tengo el archivo ahí en el ordenador abierto. Ajá. Y era, además se titulaba Suicidio. Era así, por si la gente pensaba en suicidarse y no sabía cómo hacerlo de alguna manera divertida, ajá, pues a mí se me ocurrieron unas cuantas. Ya sé cómo te inspiras, Yolanda. Pero tiene buena pinta eso. Sí, y ¿por qué no nos...? Ya que de momento no lo has hecho, pero eso tienes que hacerlo, ¿no? Claro, no es una idea que cuando nos suena el despertador a las 5:30 tenemos ganas. Yo hay días que me despierto llorando, ¿eh? Sí. Otra vez. Es un momento... Hay 5 minutos de esos de mirar al suelo al principio de anda que... Claro, vosotros deberíais tener un programa a las 5:30, como nosotros a las 7 cuando nos levantamos, claro, que fuera como... Que a las 5:30 tuvieran ya unos ahí animando el cotarro. Una cámara. No tenéis nada. Cuéntanos. Son más desgraciados que nosotros. No nos dejes así. ¿Qué quieres que te cuente? Una forma divertida de suicidarte. Una que te mole, va. Es que tenía unas cuantas... No, hombre, había algunas de estas... como imposibles, ¿no? A ver. Pues era tirar el piano por la ventana, y bajar corriendo y esperar a que te caiga la cinta. Esa era bonita, era musical. Qué chula. Sí, no, había algunas que eran ya más de poner en práctica auténtica. Hombre, la del no piano está bien, ¿eh? Acaso, esa es si mona. No te sale suicidio, te sale homicidio, seguro. Pero Pablo, en tu pueblo también están inventando formas nuevas, ¿no? Bueno, mi pueblo, perdona, Requena, tiene el récord de España de suicidios. Pero cuenta el suicidio doble, por favor. Es que luego después en mi pueblo se van a enfadar. Resulta que han intentado una cosa, menos mal que ha salido mal. Pero es la primera vez que se sucede el ahorcamiento doble, el intento de ahorcamiento doble con una sola cuerda, y al final no salió porque se cogían los dos, entonces no se rompe la parte de la columna vertebral y eran dos apretados. Bailando el choque, ¿no? Pero no me hagas, por favor. Hay ciertas cosas que no me gusta que os riáis. Vale, perdón. Oye, perdona. Nervios. Oye, si Yolanda García Serrano puede hacer humor con cualquier cosa, pues nosotros intentamos emularla. ¿Ves? Es como esto, muy bien. Bueno, y tengo más datos secretos, que es lo que más... Esto es lo que te gusta. Te estás riendo del suicidio doble, ¿no, María? Por favor. Bueno, tengo datos tuyos ahí súper chulos. Resulta que tú has sido una niña privilegiada porque cuando eras pequeña tu padre ganó un concurso para ir a Estados Unidos a ver la salida del Apolo 13 desde Cabo Kennedy. Apolo 11. 11, perdón. Sí. Sí. No, el 13 es el de Forrest Gump, sí. Bueno, dime por favor, ¿dónde daban esos premios en los concursos? Es que no me acuerdo, sé que era un periódico, no sé si era una cosa como de Soberano o algo así. ¿Soberano? Pero de verdad. Es que no sé muy bien, qué, pero una cosa de esas, que dice, mandé 2 cupones y le tocó. Sí. Y se fue allí solo y lo cogió todo en Super 8. Ostras, y luego nos ponía la salida del cohete y tal desde Cabo Kennedy. Uh-huh. y el esquí acuático de las chicas y flipper. Anda, claro, suerte, y luego nos lo proyectaba, sí. Toma. Sí, nos trajo unas camisetas muy bonitas. Qué guapo. Con el mapa de Florida y con... Sí, muy bonito. Qué guapo. Y bueno, María, tú eres una artista como... las americanas, actúas, cantas. Nos hemos enterado de que también bailas claqué. ¿Pero qué, cómo lo bailas? ¿Bien o como Fernando Alonso en el anuncio? Sí, como Fernando Alonso en el anuncio. ¿Pero es verdad que bailas claqué? ¿Qué va a ser verdad? ¿Ah? Yo no, yo di una... Yo tomé unos tiempo clase de claqué hace, creo que 350 años, y ya está. Ajá. Me gusta bailar, pero... Pero que si se da el caso, eres capaz de hacer unos toquecitos. Según, si tiene que quedar patético, sí. Ah. Si tiene que quedar bien, no. Ajá. Bueno, Yolanda, ha llegado la pregunta que todo el mundo está esperando que te haga. Háblame de tu perro enano. Mi perro es ridículo. Sí. ¿Lo llevas como Paris Hilton en el bolso y esas no, cosas? No, pero porque es un estúpido que no se deja meter en un bolso. Y entonces, pero lo llevaría, ¿eh? Ajá. Pues es un perro que pesa 2 kilos. ¿Un perro de 2 kilos? Sí, y entonces si yo fuera tú, lo tendría al lado del micrófono. Como soy yo, lo tengo al lado del ordenador. Ah, mientras escribo. Pero me han dicho que tiene una pinta muy amable, pero que luego... Es que está enamorado de mí. No sabe que yo soy humano y él no, al revés. No, perdona. Te presento a Laura, que está convencida de que los gatos no saben que son gatos. Mi gato y todos los gatos creen que ella es su madre. Claro. Sí. No, pues... Es que no sabe que es un gato. No, el mío no sé si sabe que es un perro, pero piensa que yo soy su mujer. Claro que sí. Entonces, claro, no conoce sus congéneres, se cree que es mi hijo. Y los gatos se te ponen como a mamar. Sí, bueno, yo tengo un pájaro. Yo tengo un pájaro. No, en serio, que se cree que es mi tío. ¿Aquí estamos? Pero mi gato, mi otro gato, se asusta, no sabe que es un gato. Mi periquito cuando ve a otro periquito no se aparta. El tío, por ejemplo, lo sueltas y el tío va al espejo y dice, allá voy, y ve que el otro viene y dice, apártate tú. Se salta, en fin. Bueno, María, sé que tendríamos que estar hablando más de la obra de teatro, pero la obra de teatro hemos hablado ya. Es una reflexión, vamos a ver, dime, María, ¿con qué pintas sale la gente del teatro? Es muy interesante siempre. Cuando la gente entra al teatro, entra con la idea de ver un espectáculo en vivo, algo que sea verdad y tal, ¿vale? Y luego cuando salen cambiados. No salen igual que entran. ¿Aquí cómo salen? ¿Riéndose? ¿Salen llorando? ¿Salen pensando? ¿Salen discutiendo? Yo creo que salen bastante... La impresión que tengo es que salen bastante impactados. Ajá. Y con muchas ganas de hablar de la función. Eso sí que lo hemos vivido en nuestras propias carnes. Eso la gente bien. Que ha venido como luego, vamos a tomar algo y están como dos los bares de enfrente están encantados. Llamando burra y hablando de la función y como dándole muchas vueltas a la historia y qué fuerte y qué tal y qué desgarrador y qué no sé qué. Hombre, la verdad es que es una historia fuerte, claro, siempre que se habla de la pareja y, claro. Y de un infierno de pareja, en este caso, pues remueve mucho. Yolanda, ¿hay alguna conclusión? Porque para hacer una obra de teatro hay que pensar mucho rato en muchas cosas, no solamente desde la trama, desde cómo vas a resolver ciertas cosas, sino en el asunto. Es decir, yo qué quiero contar, cuál es el objetivo, a dónde quiero llegar, y ¿has llegado a alguna conclusión? Con todo esto tan complejo, este callejón sin salida, que es el maltrato a las mujeres, un maltrato claramente machista, ante el gobierno hace sus cositas, pero lo cierto es que las cosas siguen sucediendo. ¿Ha llegado a alguna conclusión que nos puedas contar? No, hombre, conclusión, pues esto que acabas de decir, ¿no? Que muchas veces es un callejón sin salida, y justamente como a mí me parecía que las mujeres no tenían dónde ni cómo salir de eso, a veces porque no saben, pero a veces porque no, lo que se encuentra no es suficiente, ¿no? Uh-huh. Pues fue precisamente de ahí de donde surgió, voy a escribir algo donde esa mujer vive esa situación, es una cosa como de pura rabia. Ajá. Yo digo, escribí esta función con muy mala leche, y me ha salido con un poquito de mala leche. No, mala leche tiene, Bueno, María, hablando de cosas así más felices, me he enterado de una cosa que me ha dado envidia, tengo que decirlo. Uy, a ver, sí, tienes muchos datos, Pablo. Tengo mogollón de datos. Pues sí, tengo mogollón de datos y me queda una página de datos que ni la... ¡Jolín, que no! Todo esto ni me mira. Pero mira, tengo aquí uno que... ¿Me lo puedo llevar? Seguro yo que yo ni lo sé. No, pero dice que tú has hecho, claro, María Pujalte, claro, qué actriz, claro, es que empezaste desde muy niña, mucho más niña que Marisol y Joselito... Cuando los demás hacíamos de nube o de árbol, tú hiciste de angelito. ¿Y tenías texto? No, tenía unas gafas con una ventosa porque era estrábica. Bueno, y cantaba 100 angelitos van a Belén con la E, con la S, porque yo ceceaba. No, 100 angelitos van a Belén. Sí. Imagínate el cuadro. Yo, de angelito, estrábica con el parche y con la Z hablando. Un cuadro. Ay. Era todo para llamar la atención. Aquí estoy. Te saliste con la tuya. Bueno, voy a aprovechar una cosa. Ya sé que voy de un sitio a otro, pero voy a aprovechar una cosa, aprovechando que está aquí Yolanda García Serrano, que tiene tantos datos siempre sobre los hombres y las mujeres y las guerras de sexos. Has hecho un montón de cosas de esto. Sí, es que estoy haciendo particularmente, estoy haciendo una encuesta. He hecho una encuesta, ¿vale? Y me ha salido de todo lo que a los hombres no se enfada y las mujeres consideráis que no es motivo de enfado. Entonces, pues por ejemplo, vosotras no consideráis que es motivo de enfado preguntarnos las cosas 10 veces, porque creéis que la primera vez, la segunda, la tercera, así, hasta la décima, no hemos sido sinceros, por poner un ejemplo. Sí. Otra cosa, no decís, no, nunca decís directamente lo que queréis, y esto a nosotros nos sabe mal. Habláis a gritos, y luego cuando llegamos y gritamos nosotros decís, ¿por qué me gritas? Que es una cosa... muchas veces estamos en el baño y a los 20 minutos entráis y decís, ¿estás bien? Y humilláis nuestro clima anal. Y nuestro muñequete queda humillado ya de por vida y ya dice, igual, mira, me voy, ya tiro de la cadena de mala leche. Estas cosas, ¿no? Me gustaría saber si, en el caso contrario, también podrías aportar datos. Quiero decir, cosas que os enfadan las mujeres y los hombres, por un casual, no consideramos que son motivo. Uy, es que la lista es larga, pero tú, claro, te has venido con los apuntes. Sí, claro, no, ya sé que esto es un poco... A la tarde estuvo ayudadme, apuntando. Ayudadme. No, a ver, decir alguna, sí, vosotras, alguna cosa. Por ejemplo, que nos deis cuenta de todo lo que nos cambiamos en el pelo, que nos cambiamos un montón de cosas. Ah, sí, las mechas. Que sois, claro, unos desconsiderados. Nunca os ponéis en nuestro lugar. Decidís las cosas por vuestra cuenta y luego venís con el plan hecho. Ah, y mira que al contrario no pasa nunca. Necesitamos un tiempo para pensarlo. Y es que nos guste llevar a nuestras amigas en el coche a algún sitio. ¿Qué es? Lleva a mi amiga en el coche a algún sitio. No, la llevamos siempre y cuando no sea alta. Si es alta, ahí ya sí que no. No, no, sí, bueno, eso me encanta. Claro, somos unos desconsiderados. De repente, a las 2 de la mañana, dicen, nosotros te llevamos a Guadalajara. Ah, vale. Guadalajara solo está a 160 kilómetros. Y luego a la vuelta la ponen a caldo. O sea, que tampoco se entiende. Hombre, con alguien nos tenemos que explayar. Si no la llevamos con la pareja, dime tú a mí con quién. Si os cae mal, no la llevamos y punto. No nos cae mal. Vaya debate hemos hecho. Perdón, al final no te hemos dejado hablar, Yolanda. Nos tenemos que ir. ¿Quieres aportar algún dato más, algo de enfados? No, porque tengo una lista muy larga. Yo quiero que un día lo hagáis al contrario. ¿El qué? Que vosotros digáis todas las cosas bonitas nuestras y nosotras todas las bonitas vuestras. Ay, sí, Oye, os dejamos casi todo el tiempo. Uy, qué pena que se haya acabado el tiempo. Mira, el último segundo. Ahora justo... Ay, gracias, Yolanda, gracias, María. Un aplauso, gracias, para ellas. I feel my life just like a river running through. mañana más. Que vuestra sonrisa os acompañe siempre. Hasta luego. ¡Bien!